Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Debe pegarse ni pasarse, siempre perfecto. Recordar, aló gallo Olo, el de la caja amarilla. Muy bien. Menos mal. De la caja amarilla. 21:06, 12 grados 3 décimos. Acá estamos con el mejor programa de todos, Insomnia por Radio Box. Empezamos hoy y vamos a terminar con los 80 y además vamos a festejar por el Día de la Primavera. Feliz Día de la Primavera para todos. Insomnia primaveril. Para todos. Se dieron cuenta que es un día de todo, ¿no? De día todo. De la primavera, día de la sanidad, día del fotógrafo. Del estudiante, de todo. Ah, un día muy amplio y de muchos festejos. Y también día del Alzheimer. Mira. No me acordaba. Dios mío. Me había olvidado. Bueno, saludos, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va, gente linda? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo perfecto. Excelente. Está bien. De 10 de 10. Bien, el señor Ariel Amarado. Buenas noches, amigos. Acá estamos como siempre. Con toda la onda hoy, ¿eh? Sí. Y el señor Munra alias. Es Moon Rosa. Es Moon Rosa. Rosa, rosa, tan maravillosa. ¿Cómo estás, Carlis? Todo bien acá. Hoy tenemos un invitado a las 10 de la noche. Vamos a estar hablando con Pablo Zamudio, productor de moda. Y estuvo trabajando casi al fines de los 80, principios de los 90, con grandes modelos que vamos a estar preguntándole. Valeria Massa, ¿con quién, Carlis? Valeria Massa, Daniela Cardone. Con. Ay, Pele. Carolina Carolina Perelitti. ¿Sabés si todavía conserva los contactos de WhatsApp? Ah, ¿por qué? Le preguntamos. Ahí podemos preguntar. Le preguntamos. Qué linda la agenda que debe tener, ¿no? Le preguntamos. Y vamos a preguntar porque también. Hermoso es psicólogo, ¿no? También. Es Pablo. Psicólogo, sí, psicólogo. Ahí está. Ah, mirá, no sabía. Sí, psicólogo. Coach ontológico, eso quiero que me lo explique ahí está, bien. Ahí está. Eso después le voy a preguntar. Lo vamos a preguntar. Lindos cumpleaños los de Pablo. Oh, vamos a hablar de los cumpleaños de Pablo, que estuvimos con Pablito Ruiz en uno de esos cumpleaños. Sí. Qué lindo. El negro WhatsApp también estaba en una. ¿No te acordás? El negro en Zunga que había. Ah, ¿no? Sí, sí, estuvo muy bueno. Muy bueno, a mí me gustó. Vamos a contar anécdotas. Ah, sí, ni hablar. 1164-007047. Que nos cuenten qué consigna primavera. ¿Qué primavera, hacían cuando eran jóvenes? En los 80, en los 90. ¿A dónde iban? ¿A Pereira, Palermo? Y nosotros la otra vez estábamos hablando de Pereira, que yo me acuerdo que se iban los trenes, pero llenos de gente, sí, que salía para afuera, ¿eh? Estaba lejito. Sí, sí. Sí, yo nunca lejito fui. La estación de Pereira de donde se juntaba yo toda la gente. O sea, fui, pero siempre me llevó mi papá. Iba con mi papá y mi prima y todo eso en el auto. Iba toda la familia. Pero no en tren. Sí. O sea, que nunca viajé en primavera en tren. Voy, ¿vos? Yo sí, yo he viajado en tren. Nos juntábamos en Quilmes y con todos los chicos a las 8 de la mañana esperábamos tren. Bajábamos ahí en Parque Pereira. Y ahí tenían que caminar. Por todo ese bosque, por ¿viste? Todo ese bosque. Horrible. Y llegábamos a Pereira. Pero los trenes a full iban apartados de gente. Después se cancelaban los trenes a la tarde y había que patear desde Pereira hasta Hudson por el medio de las vías. Era una caravana de gente. Mm. Ahí yo perdí mi cassette de Yacimel. Ah, pensé que iba a decir la virginidad. Creo que lo habías contado en un programa del año pasado. En los 80. Después vamos a hablar porque, bueno, obviamente, Carlitos vivió. Últimamente ya se estaba descontrolando los días de la primavera. Mucho escabio. Porro. Es que y vos Ari, en los 90 ibas a Pereira, o ¿dónde ibas? Mira, nosotros siempre, a ver, ¿sabes que en estos días estamos organizando con mis compañeros de secundaria porque justamente cumplimos 25 años? Ah. Entonces, una de las cosas que dijimos es que hagamos un grupo 3 o 4 y organizamos, porque si no íbamos a terminar como terminábamos todos los días de la primavera. Parte en Chascomús, parte en Pereira, parte en el río de Quilmes, parte en el Quincho de Gaza. Así. Era así. Siempre lo mismo. No hemos disfrutado como compañeros un día de la primavera. Qué lástima. Grato. Entonces siempre, a ver, la pasabas bien, pero la pasabas en un grupo chico. Ah, y porque viste que es difícil. ¿Y vos, Marce? No, con compañeros no, con acá gente del barrio. Gente del barrio. Sí. ¿Y que se iban a dónde? Y a Pereira. Y ahí Pereira, le daban, tranqui, ahí con las cajitas de vino, tranqui. Qué asco. Dios mío. Saludo para Sebastián Cobet, que nos está viendo de Almacén Lo Deseo. Dice, tirame un besito. Está bien. Che, está... ¿No hubo un Marcelo Amaral? Marcelo Amaral dice que llegó. A ver, está viendo. ¡Ay, tenemos ya un audio! Manny Godal, saludos. Hola, dice Claudio Piñeiro. Hola, chicos. Feliz primavera para todos ahí. Un día de la primavera. ¿No vimos a los Cadillacs en el Rosedal, por aquellos lados? Cadillacs y Cafres, ¿no fue? ¿No fue? ¿Sabes que no recuerdo? No recuerdo. Tengo esa idea. No recuerdo. Uno de los primeros Buenos Aires vivo que hacían. Yo te compartí uno del día de la primavera, creo. Ahora lo voy a buscar. A ver, vamos con el audio. Por WhatsApp. Hola chicos, soy Marcelo de acá, Tristan Suárez, Ezeiza. Bueno, feliz primavera. Ahí está. Me encantó ver la juventud festejando en los parques. Juventud no. Bueno, otra gente festejando. ¿No? ¿Tampoco? Tampoco. Bueno. Bueno, listo, entonces. Hagamos lo que se pueda y festejemos como se pueda la primavera. Chicos, un abrazo. Quería saludarlos porque la verdad hoy me la di en la pera. Y bueno. Mirá vos, está medio grande, lejos. Él sí me tengo. Llegué. Llegué. Así que, un abrazo, gente. Y feliz primavera para todos y ojalá que el año que viene nos juntemos en algo mejor. Un abrazo. Gracias, Marcelingui. Gracias, Marce. Muy bien. Karma Yu, buenas noches, chicos, dice. Oh, nuestro amigo genios. Leo. Apareció Leito, genio. Bien, Wham, lo que acabamos de escuchar fue un dúo británico de pop creado en 1981 por este George Michael precioso, claro. Y Andrew Ridgeley, hasta que se separaron en 1986. Fue corta la carrera de Wham, porque después George Michael adquirió... Se fue solito y hizo una carrera exitosa, más que Wham. Wham, había sido uno de los íconos gays musicalmente de los 80 y que George Michael todavía no había dicho nada, no había confesado su sexualidad. Y la confiesa luego de siendo inclusive ya solista. Exactamente. La banda igual ya era un ícono. Sí. Y este tema está en una película... Soulander, en esta parte donde Soulander empiezan a jugar con la nafta y se prenden fuego estos modelos cabeza hueca. La verdad que muy buena. Hoy vamos a tener, acá dice Sila Amaral, feliz primavera. Yo en el secundario, tercer y cuarto año en El Tigre, una isla. Qué lindo eso. Qué lindo. Qué cheta. ¿Qué escuela iba esta chica? ¿Iba la misma que vos? Obvio que sí. Y mira, ¿y por qué se iba al Tigre? Nosotros teníamos una compañera, Ivonne, que tenía isla, tiene una casa en la isla, una hora adentro. Sí. En El Tigre. Entonces nos íbamos y pasamos un fin de semana siempre allá. Qué lindo. Era tanto el grupo. ¿Qué onda la noche? ¿Cómo era? ¿Cómo se maneja? Tigre. Se ve todo. Hermoso, ¿sí? ¿No? Se ve todo. Monstruo. Para el que no cree, se ve. Está ¿sí? Bueno. Mirá. Está bueno. Mirá. No vamos entonces. No, gracias, paso. Bien. Así que bueno, un saludo a Claudio Pineiro, Karma Yu, Sil Amaral, Marcelo Amaral y todos los que nos están escuchando. A mi amigo Darío Borña, que también está acá online. Ahí está. Saludo. A Sil la vimos haciendo un árbol ahí. El otro día le tocábamos bocina. 5 o 6 veces toqué bocina, estaba con la música al tope. Estaba, ahí, pero no. Estaba haciendo ese árbol precioso, que le quedó precioso ahí en la pared. Sí, muy lindo trabajo. Así que bueno, nos podés llamar entonces al 1164-007047 y nos contás. ¿Qué hacías en los 80, en los 90, en los 2000? Yo me acuerdo que en el 98 fui a una Love Parade en Palermo. Sí. DJ Dero estaba tocando. Estaba en la mejor, pero en lo mejor, te digo, en serio. Sí, justo hoy. Fernando Silva expuso una cosa. Un flyer, en, sí, ¿no? Un flyer en Facebook. Y estaba en lo mejor de la Love Parade y empezaron a tirar botellas así para arriba. Sí. Ahí a correr. Ahí me fui. Chao. A correr. Sí. Palermo lleno de punk. Imagínate los punk que había. No, me fui. No, con mi prima nos fuimos. Estábamos con mi prima. Sí, eso y nos hacer. Tocó de ir también, ¿no? Palermo, ¿te acordás, Marcelo? Sí, era un... no quiero decir feo, la palabra, re feo, pero... Re feo la gente que había. No pero se bueno. Podía estar. Bien, así que nos llamás y nos contás. ¿Qué anécdotas tenés el día de la primavera? Porque ahí siempre está. Pasa. Siempre ¿alguna pasa borrachera? Algo. Siempre pasa. No, esas cosas no se hacen. Alguna caída a importante. A ver, decime. Yo tengo una anécdota. A ver. Nos fuimos en el año 93 a sí. Pereira. Sí. Y había gente jugando con esas pelotas grandes. Sí, las de plástico. Y nosotros nos miramos todo y queríamos jugar. Queríamos comprar. Juntamos monedita por monedita sí. Porque no teníamos. Y la pudimos comprar. Una de nuestras compañeras la iba trayendo, Claudia Varga. La hace rebotar, la hace picar contra el suelo y no se dio cuenta que había un palo. La pinchó y nos quedamos con las ganas de jugar. Hasta el día de hoy, 20 años después, se lo hacemos recordar. ¿Qué te parece? Y sí, hay cosas que uno se acuerda. Hay cosas que uno se acuerda y no se le olvida más. Como así decía que bueno. El Diego, podés ser tan... Pero pobre, a cualquiera le... A mí me puede llegar a pasar eso de la pelota, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Bueno, son cositas que pasan. Vamos a ir con el próximo tema. y vamos con más 80. Fun You Love, Young Cannibals, perdón. Esta banda que está buenísima, de los años 80. Sí, acabamos de escuchar a Juan y vamos con el próximo tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. Insomnia, no te duermas.

11-2281-3387. Instagram, @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box. Acordándonos de las mordidas. Mordidas de perros. Dios mío. ¿Nos persecuciones puedes... y demás. Sí, persecuciones, caídas. Nos acaba... Golpes imbéciles. Lo que acabamos de escuchar es Fine Young Cannibals, banda británica de rock formada en 1984 en Birmingham. Y grandes, grandes temas. ¿Sí? 21 a 30, 12 grados. 12 grados, refrescó de vuelta, vos podés creer. Y bueno, pero ya estamos, ya dejamos el invierno para pasar a la primavera. Ya estamos en primavera. Hermoso, sí, hermoso. Y bueno, no tenemos, a ver, saludos. Acá tenemos de quién. Dos anécdotas. A ver. Primaverales. La primera de Romina Linares que cuenta: la mejor primavera fue en la ciudad de los niños. Sí. Tocó en vivo el genio Otero, el gordo Otero, sí, sin saber. Así que fue un regalo doble. Dice: cariños, me encanta escucharlos. Perfecto. Marcelo, allá desde Auschwitz. Sí, dice, ¿qué dice? 21, nuestro tío Aldo le prestó un traje. Sí. Era fiesta de gala en Cuernavaca y entró teniendo 16 años. Oh. Míralo, este Marcelo. Cuando la fiesta era para mayores. Tremendo, claro. De cada tío me llevó algo, dijo. Bien, Fernando Lois Urbano dice: ¿cómo están, chicos? Feliz Primavera Sound. ¿Cómo me hubiese gustado estar ahí en las dos ediciones de Buenos Aires Energy Parade en el 99 y en el 2000? Fue tremenda rey, pero por lo menos grabé desde el sur toda la transmisión de los eventos hasta pasada las 12. ¡Fua, fanático! Pero se había dado... ¡Fanático, Fernandito! Sí, ni hablar, ni hablar. Mandó los dos, bueno, después Hernán Gustavo, no sé. Dice, pasá revanchista, hincha de Racing a hincha campeón. Racing. Acá no hay lugar. No hay lugar para hincha de Racing primero. Exactamente. O sea que, no equivocado. Existen. Lindos son los revanchistas, ¿eh? ¿Sí? Lindos son los revanchistas. ¿Qué estilo, no, qué estilo son? Rock argentino. Iba a preguntar qué era porque no había entendido. Es una banda de rock argentino, hace poco estuvo concursando por la grabación de un disco. Muy lindo sonó. Sí. Muy lindo, si tienen la posibilidad de escucharlos. Búsquenlo por YouTube, búsquenlo por Spotify, El Faro, un tema muy agradable de escuchar. Bueno, perfecto. Vamos a buscar revanchistas. Revanchistas. ¿Y quiénes son? ¿Quién canta? Mirá, yo te digo, no lo hago de mala, pero. No los conozco los chicos. ¿No es una parte de la banda Tour? No los conozco. No, me parece que sí, ¿eh? Hay uno que creo que son dos o tres integrantes de la banda Tour. No los conozco. Ahí está. Nos puedes llamar al 11-64-007-047 y nos puedes dar tu anécdota de primavera. ¿Qué te pasó en la primavera? Mirá, hace 34 años, sí. Hace 34 años, o sea, yo tenía 10. Hoy me estaba recordando, Marcelo, que los fabulosos Cadillacs tocaron en Parque Lezama. Ahí está. ¿Te imaginas Parque Lezama? Además tiene, era viste, la como previa del día de primavera, un 20 de septiembre de 1986, Badía y compañía. Sí. Salió con un móvil en vivo desde el anfiteatro del Parque Lezama. Un anfiteatro hermoso sobre el costadito. Sí. Claro, ese anfiteatro está buenísimo. Me encanta ese lugar. Donde presentaron diferentes bandas, presentadas por Paolo el Rockero. ¿Sí? Y entre ellas estaban Metrópoli, Clap, Sobrecarga, muchas veces me habló Marcelo de Sobrecarga. Casanovas con Andrés Calamaro en ese momento y los fabulosos Cadillacs. Ah, lindo, lindo. En una de sus primeras apariciones de TV y tocaron Silencio Hospital, lo único que tocaron. ¿Un temita solo? Un temita solo. Mira vos, qué hortiva. Bueno. Así que capaz que después tenemos algún momentito para ponerlo por ahí. Sí, está la presentación de Paolo, inclusive, y todo. Ah, mirá, Paolo, sí, eso rockero. Se puede, a mí me ¿o encanta no? Paolo el rockero, está el loco en no, no, serio, bueno, ese. Pero Paolo el rockero no estuvo internado muchos años y sí, creo que quemó una casa, ¿eh? Mirá otra anécdota. Sí. Luego de la breve presentación en el Parque Lezama siguieron viaje para Surf Disco de Quilmes. Mirá, tenemos un audio. A ver, vamos a escuchar el audio y después volvemos. Chicos, de vuelta Marcelo. A Marcelo. Como sí. Highlander, no me muero. Pensé que no iba a llegar. Lo estoy escuchando. Y bueno, a ver. Parque Pereyra fue una cosa de loco. En los 80 no había tanta movida como ahora. Y quien tenía una guitarra era un maestro. Y había, bueno, canciones muy rock nacional. Humo de todos colores. Y amores que duraban del 21 al 22 de septiembre. Claro, lo veías en el momento y chao. No pasaban del 23 como mucho, porque te veías de recién el 23. Lindo recordar esas épocas en que íbamos a festejar la primavera, no a caer una trompada con otra gente. Entonces, qué sé yo, me gustaría que un día podamos volver a festejar las primaveras como se merece. Un abrazo, chicos. Muy bien. Y las primaveras de esa época eran diferentes, ¿sí? Teníamos otra mentalidad. Sí, ni hablar. Otra generación totalmente, claro. Pero yo para pienso que el 2000 en adelante ya se... desvirtuó todo. Sí, sí. Ahora mucho la violencia, mucho alcohol. Sí, había alcohol, que no va a haber alcohol. Había un poco más de respeto, me parece, ¿no? Claro. Sí, además había muchas familias en ese momento. Se tomaban el tiempo esto de ir a Pereyra, las familias también. Pero se armaban las guitarreadas, ¿no? Siempre hay uno que toca la guitarra, que se pone a cantar. El rocker siempre gana. A full, y todas las minas alrededor, ¿viste? 21 a 35, 12 grados. La mejor música acá en Insomnia. Vamos con más música. Y vamos con Whitney Houston. Whitney. Mira. La Whitney. Trágica. Trágica vida esta mujer, ¿eh? Cómo, qué lástima, ¿eh? La hija también, ¿no? ¿Murió? Sí. Después volvemos con más Insomnia, dale. Time to figure out Estás escuchando Radio Box FM 102.9. FMRadiobox.com. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Chiquitito. ¿Te acordás? Fue una gran fiesta. Él no se movía de la mesa de los chocolates. Te comía todas las tortas. ¿Y los panqueques? La fundió. Mamita, qué postre. 3 años desde que te fui. Siempre fue un enloquecido del chocolate. ¿Ves? De nuevo te lo comiste todo. Siempre igual. Nunca me dejas nada. Es que... Que a mí siempre me gustaron las rubias. Ayla, el nombre del chocolate. Ayla, bien, continuamos con Insomnio acá por Radio Box 102.9. 21:45, 12 grados. Tenemos gente atrás del. Gente invitada, gente linda. Que después la vamos a hacer pasar, aunque sea para que saluden y se saquen un poco el peso de estar acá al frente, que a veces es difícil. ¿O no? Ahora pues nosotros somos caradura, ¿o no? Vos serás caradura. Hay que aprender a ser caradura en esto, si no. 12 grados, lo mejor nos podés escuchar por www.fmradiobox.com o si no por Play Store, la bajás a la aplicación que es recontra re fácil de bajar, no es pesada y la podés escuchar por todos lados, la Quiaca, la Luna. Yo lo tengo. Y todo, Alf, todo. Acá estuvimos degustando una rica picada de lo de Seba. ¿De dónde? Lo de Seba. Gaseosa. Picada, pancito, todo bien completito. Gracias a lo de Seba. Increíble. Gracias, Sebas. Fiambre de primera calidad, ¿eh? No, cualquier cosa. Regalo de cumpleaños, así que gracias, Sebi. ¿Era el regalo de cumpleaños? Claro, ah, sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Faltó la cervecita, pero bueno, no importa ya. Para la próxima, pero se dé cuenta solo. Y... Escúchame. Che, perdón, hablando de cumpleaños, feliz cumpleaños para Luru. A Luru, Adrián, que nos debe estar allá aguantando desde la gruta. Adrián, ¿sí? Y los dados negros. ¿Cuántos cumplió? ¿40? 4, como yo. No, mirá. Escúchame. Cristian Sancho. ¿Qué pasó con Cristian? Después le vamos a preguntar a este invitado, porque trabajó también con este invitado, sí. ¿Sí? Sí, fue modelo mucho tiempo. Lo que pasó, a ver, vamos a recapitular con el tema de Cristian Sancho, es que él trabajó toda la vida con una marca de slip, siete de años. Boxer, ¿no? Siete años. Marca reconocida. Era la cara de esa ropa interior. Exactamente. Underwear. Ahí está. Soy malo para el inglés. ¿Existe esa marca todavía? No, Underwear. Sí. Existe. Sí, que existe, sí. Underwear. muchos años, él se separó, creo que hace poco, de su mujer. Sí. Sale en revista Gente o en Caras, creo. Caras. Diciendo que la diversidad sexual. Si él encuentra el amor, no importa si es hombre o mujer. ¿Qué pasa con pero esta...? Pero muchas veces, perdón, las revistas distorsionan lo que dicen, ¿eh? Sí. No, pero él igual estuvo en el piso con Jorge Rial y saltó esto, lo de la revista. Él dijo que sí, ¿eh? Que lo que había dicho era eso. O sea, que era cierto. O sea, que la revista no lo desvirtuó en ese caso. Pero ¿qué pasa con el tema este? Los desvinculan de la marca de los slips. ¿Pero por qué? Por este tema. Por la diversidad. Verdad, pero exactamente. No entiendo qué palabra, qué palabra vieja dijo. Slips. Slips. Sí, viejo decía. Tráeme el slip. Pero ¿cómo bueno, se boxer. Llama? ¿Slip y boxer? Pasame el sosillonca. ¿Slip o boxer? Yo uso boxer en cuando uso jeans y cuando uso los joggings. Vedetina. Con la LED. Suspensor. Yo uso zunga leopardo, me tiño el pelo a lo Diego y salgo. Y ahora con las chupines que tenés se te nota y la... ¿La zunga? La tenés coladita. Escúchame, el INAD y todas estas cosas al todavía no de la... No. ¿Salió? Creo que ahora van a empezar, obviamente, porque esa marca... La marca también se lavó un poquito las manos. Dice que no como quieren que terminó su contrato. Exacto, pero que no quieren que use la imagen, ¿eh? Ojo, que no salga la imagen de él. Creo que se cortó su trabajo y después de ahí ya no quiere saber absolutamente nada, ¿eh? Y bueno, si tiene otras... oportunidades de otros emprendimientos que siga adelante. Él creo que está con su marca de relojes, es también que siempre presentaba en... De perfumes. Perfume, dice. No, pero creo que también una de relojes que la presentaba mucho en Pasapalabra. No. Mirá vos. Cristian Sancho en vivo. Me dijiste que tiene cara de... Cara rara. Tiene cara de robot. Rectangular. Cara rectangular tiene. Sí. Flaco, de flaco, flaco. Flaquísimo. ¿No? Flaquísimo. Es verdad, tiene abdominales, ¿eh? Sí, debe trabajar mucho. Bueno, es tu cuerpo. Sí, ¿cómo hace? Nosotros comiendo la picadita de Sebastián no vamos a tener. Pero fue en picotín, ahí dos, tres cuadraditos de quesito. Bueno, pero nosotros nos damos gustos, ellos no. Están a lechuguita, tomate y agua mineral. Y bueno, por ahí el gusto de ellos es. Están así. Aparte trabajan con su cuerpo, nosotros no. Bueno, está bien. Pero es sano, está bien. No está mal. Bien, nos puedes llamar al 1164007047 y nos puedes decir en la primavera del año de la que vos quieras. ¿Qué anécdota tenés? Así que nos llamás y entras. ¿Cómo pasaba la primavera? Instantáneamente al primer premio de la picada de Seba con las dos cervezas. Dos o una era. Una, dos, creo, ¿no? O una. Una, dos. Una, no, dos. No, no, creo que hemos hecho una cerveza. Una cerveza, cerveza artesanal. De litro. De litro. ¿Sí? Y ¿se sortea hoy o cuándo? No, ya pasó, la no semana pasó. Que viene. No, la semana que viene. El último programa. Ah, ahí va. El último. Junto con la botellita, exacto, de Pineral. El segundo premio. Ahí va, así que estén atentos. Manden audios. A full. Y se van a. Van a entrar al sorteo para el. Ni hablar. Escuchá. Stevie. Stevie Wonder. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué música tenemos? A ver. Hoy tenemos un recontra, un refrito de música, porque terminamos, 80. Claro, terminamos un poco con los 80 y también tenemos un especial de la primavera. Podría, y el especial de Travax también. Claro, ¿sí? Que sí. Así que nacional, ¿no? Los dos bloques son nacionales. Exactamente. Vamos a ir con el próximo tema, así después sacamos al productor de modas. Sí, nos vamos, ¿sí?, a contactar con él. Vamos con, ¿sabes?, Laura Branigan. Mirá, el mejor tema de esta mujer, me encanta. Laura Branigan, Self Control, dale. This night will never go. Oh, oh, oh, oh. Insomnia por Radio Box 102.9. Insomnia, no te duermas. Continuamos con el recontra insomnia de primavera, 21:59, 12 grados, Lorena Guerrero, feliz primavera, te mando un beso grande. Sí, que ella me pedía que transmita, pues a veces no puede escuchar, le gustan más las transmisiones en vivo, así que le mandamos saludos a Pablo Gil y a Lorena Guerrero, de acá de Insomnia, ¿sí? 22, 12 grados. Y el señor Carlito se le apagó el celular, ¿vos podés creerlo? ¡Ay, Dios mío! Son los nervios. ¡Ay, Dios mío! Le falla la batería del auto, le falla la batería del celular. Le falla. 1164 007047. Ahí está, mandanos tu audio y participá por el sorteo de la picada. ¿Qué se gana? Una picada, sí. Cortesía de lo de Seba. Una cervecita artesanal de litro. De litro, cortesía de Amaral Whisky. Igual que la botellita de Pineral también. ¿Qué gusto tiene el Pineral? ¿Qué gusto tiene la sal? Tiene la sal. Salado. Habías dicho que Jagger Master, ¿no? Es muy del estilo, es un licor de hierbas. ¿Se toma cómo? Lo toman con shot frío. Así. Como un shot frío. Es como para ahora, bueno, ¿no? Tomar con tónica, o sea. ¿Y con qué queda un mejor? Un aperitivo. A ver, no me gusta el Jagger. Y no, ya directamente no. Yo me acuerdo que probé. Hoy me salían los recuerdos del Facebook, el absenta. El absenta del año pasado. Sorteo. Qué absenta. El que lo ganó que se dijo lo llevó justamente Rosa Rosa. El que lo ganó dijo que iba a traer para probarlo y todavía no lo vi. Perdón, la próxima. El chin, escúchame, el absenta ya fue. Señor, No, lo tengo. Lo tengo, está intacto. Ese está para... Creo que lo llegamos hasta la mitad, ¿no? Casi nos intoxica. Ahí lo estoy llamando de nuevo, ¿eh? Fuertecito. A ver, fuertecito fue en la última fiesta que hicieron ahí en la Willow 90. La Willow 90 fue que tomamos el absente, que casi nos morimos. Sí, ahí en Santino. Ay, Dios mío. Tenemos un audio, a ver. Claro, ahí fue, ¿no? Sí, de contrabando la entramos. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, soy Maju. Qué grande, feliz Maju. Día de la primavera. Lo que no entiendo es por qué nos deseamos un feliz día de la primavera y no un feliz invierno, feliz otoño, ay, feliz verano. Tiene razón. Aunque feliz invierno jamás le desearía a nadie, porque qué cosa más espantosa es el invierno. No me gusta para nada. Ay, fuera, fuera. Creo que tiene que ver con el que cae el Día del Estudiante, algo así, ¿no? Sí. O lo hicieron el Día del Estudiante por el Día de la Primavera. Respecto a la consigna, la verdad es que no era. Era media amarga para festejar el Día de la Primavera. La verdad es que me acuerdo, en primaria juntarnos para hacer picnic en la plaza que queda en la esquina de mi casa, o sea, en el Chaco. Re aburrido. Sí. Y de grande, de más grande, juntarme con amigas, salir a tomar algo, a comer. O sea, no hacía nada extraordinario, nada que no hiciera o hiciese cualquier otro día. O sea, por eso digo, bastante amarga la mía. En fin, les mando un beso y que tengan linda noche. Muy bueno, buenísimo. Maju, saludos al Chaco. Sí, pero está bien, salir a tomar algo, pasarla bien. Tampoco hace nada del otro mundo cuando festeja el día por la ventana, es un día más. Bueno, vamos entonces a la entrevista. Entrevista sí, ¿no? Con el vampiro. Che, escúchame, ¿estamos ya? Ya estamos, creo que ya estamos, sí. Bien, creo que sí. A ver el operador. ¿Está? ¿Se escucha, señor operador? A ver, Pablo, ¿estás saludamos ahí? Saludamos a Pablito Zamudio. Estoy acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¿Cómo está, entrevista Pablo? Entrevista con el vampiro. ¡Ay, entrevista con el vampiro! ¡Dios mío! ¡Ay, sí! ¿Cómo estás? Brad Pitt estaba. Nada, me recolgué con otra cosa. El pibe se iba por otra. Se acordó de Brad Pitt. Estaba Tom Cruise en esa claro. película. Sí, bueno, muy disperso el invitado. Sí. ¿Desde qué era? Hola. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. Entre todo lo que se puede, muy bien. Muy feliz bien. Primavera. Feliz primavera. Gracias, igualmente. Nosotros estábamos recordando tu cumpleaños. Ah, ay, sí. Dios mío, cuando estuvimos con Pablito Ruiz. Ese fue el de los 40, ¿no? No. ¿Cuál de los 40? De 40, sí. De los 40. Exacto. Ay, tanto tiempo sí, sí. pasó. Sí, Dios mío. Sí, sí, qué bárbaro. Fuimos a un hotel. Sí. Habíamos reservado un hotel, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo a estos chicos les digo, chicos, vamos a tomar, no vamos a comer. ¿Se acuerdan? Bueno, mientras Marcelo está... Con Gisela nos fuimos a comprar algo para comer. Tipo dos viejitas, abrazados, caminando por esa calle, nos ataca un perro, ¿te acordás? Sí, nos salió un perro ay, gigante. Sí, claro. Un perro gigante. Después acá, desde Quilmes hasta Chascomús. Hasta Chascomús. Sí, ¿cómo está la vida ya en la cuarentena en Chascomús, Pablo? Mira, ya hace ya un par de meses estamos en fase, sí, bueno, ya qué sé yo, viste de todo de la fase, ya bueno, a partir de ahora, viste, cada gobierno, cada intendente elige, pero dentro de todo estamos bastante bien, o sea, ya no sé, los negocios están abiertos hasta las 7 de la tarde, hace un mes y medio atrás hasta las 5, hace un tiempo atrás hasta las 2, ¿viste? Ah, claro. Se puede salir a hacer actividad física, o sea, está tranquilo todo. Claro, o sea, se puede, pero hubo un momento, digo, que fue desesperante. Más cuando nosotros estábamos, yo que si bien vivo acá, pero trabajo en Capital. Sí. Ah, fue tremendo. ¿Cómo? ¿Ibas a trabajar o te tuviste que quedar? No, hice sigo haciendo home office. Sí. Que yo ya venía haciendo esto, pero pasa cuando es obligado así. Sí. Me acuerdo que estuve, desde que se decretó la cuarentena, el 19 de marzo, el día de mi cumpleaños... desde ese día hasta la primera vez que fui a Capital pasaron 3 meses y de repente en que yo decía, bueno, Chascomús, que pueblo fantasma, porque había poca gente, pues todos encerrados, bla, toda la historia. Y de repente llegar a la Capital y ver tantos negocios cerrados, tanto fue, es feo, no sé, dije, me vuelvo, fue tremendo. Sí. Fue la verdad que me angustió mucho. Y nada, estuve creo que un día o dos días, que fue cuando sí fui a visitar a mi papá, que mi papá hace el aislamiento allá y eso. Y nada, estar con él. Digo, necesitaba estar con él, digo, porque más allá de los adultos mayores, que tenemos que tener todos los cuidados, pero es mi papá. Claro, ¿bien? Sí, obvio. Y sí, como digo, yo, más allá de ser productor, todo eso, bueno, soy psicólogo, especialista en psicología de la salud, y bueno, sé que los miedos paralizan, pero también hay que tomar los recaudos necesarios, porque lo que se hizo con el adulto mayor me parece tremendamente cruel. Bien, o sea, desde mi mirada, pero eso para otro programa. Eso para otro programa, sí, obvio. Nosotros estuvimos presentándote como un productor. Ahí está, de eso te voy a decir. Cuéntale, contale a la gente quién es Pablo. Claro, ¿cómo empezaste la carrera esta de productor de moda? Mirá, siempre digo, no sé, antes decía por accidente, después que voy creciendo, y eso, bueno, se ve que fui incidental. En realidad yo quería ser bailarín. Ay, míralo. Pero imagínate, claro, yo empecé bailarín de chiquito, bailaba. De flamenco, de folclore, y yo lo hacía de chiquito, pero imagínate en un pueblo. Claro. Yo ahora tengo 46, hace 36 años, no, 40 años atrás, esto era de re gay, por no decir otra cosa, ¿me explico? Y ahora le dicen bullying, en aquella época me cagaban a palo, ¿me explico? Claro, claro, entonces sí, dejé, claro, la pasaba tan mal, y yo lo único que quería era bailar, ¿me explico? Nada más, y vos cuando sos chico, vos no entendés estas cosas, lo dejé de hacer. Bailaba súper bien, o sea, lo dejé de hacer eso, y eso quedó, como decimos en psicología, queda como latente, quiere salir, y encontré, no sé, una forma de sublimar, que es un mecanismo de defensa, que tenemos que cambiar un deseo por otro. No sé, un día estábamos en cuarto año, estábamos juntando guita para ir a Bariloche, esto fue hace 30 años atrás, el 8 de junio, porque este es mi año número 30, y organizamos un desfile de modas para juntar guita para ir a Bariloche, y me encantó. Yo en ese desfile hacía de todo, desfilaba, organizaba, armaba las pasadas, ¿no? Era todo. Pues imagínate, un Carlito aparte, cualquiera. Total, y aparte en aquella época los modelos tenían que ser altos, viste, estaban los modelos top, yo era modelo tapón. Hoy no, sería un modelo de vanguardia, ¿viste? Claro. Pero bueno. Entonces tanto, empezaste, me gustó así, estar, claro. Me gustó esto de organizar y a la gente le llamó la atención. Entonces nos fue muy bien, entonces pues hice a beneficio del hospital, hice a beneficio de la ciudad anciano, me acuerdo que estaba Lua, que era un centro para tratar el trastorno de la anorexia. Exacto. Los trastornos de la alimentación, mejor dicho, la anorexia, uno de ellos. Y resulta que en esa época de que yo hice ese desfile, yo te cuento a mis 16, empezó desde mis 16, mis 17 años, pues vino quinto año, después vino mi primer año de la universidad, bueno, que me quedó un break ahí que no pude hacerlo, pero en Chascomús se hacían desfile todos los meses. Yo siempre encontraba algún motivo para hacer un desfile. Con el tiempo descubro que esto era lo que hoy se llama la carrera de productor de moda, porque yo no venía no vengo de familia de productores, no vengo de familia de artistas, nada, no. Me salió después, nada, y aparte tampoco estaba la carrera en aquella época. Después sí me fui a estudiar, y dije, bueno, como la mayoría que estudiamos en el colegio, acá se llama el colegio de cura, el ICM, salimos con una alta formación, seguimos perito mercantil, bachiller mercantil, y bueno, voy a seguir ciencias económicas y que iba a administrar una agencia de modelo, eso decía yo. Nada, fui a La Plata a estudiar, no me gustó La Plata. Sí. Porque la veía como Chascomús, pero nada más que con diagonales y edificio, y dije, no, el chico quería ir a Capital. A Capital. Y sí, claro. Y me fui a claro. Sí. Ahí en La Plata viste que son todos de las provincias, ¿no es? También, es lo mismo, o sea, claro. pero yo no lo veía, nada, no sé, sería mi mambo, mi vuelo de aquella época, yo digo ahora mi vuelo. Los que me hacían bullying decían que era regrandado, que no sé qué. No, yo soñaba, ¿entendés? O sea, soñaba con cosas que soñaba. Decía, un día yo voy a hacer un desfile en el Yera. Yo contaba todas estas cosas. Todo, sí. Yo digo, yo lo contaba como sueño y lo anhelaba. Y tenía mucha contra, mucha gente en contra. Eran muy pocos los que me acompañaban. Creo que era mi mamá y tu mamá y alguien siempre más. Después, igual, Tu mamá siempre. Claro, sí. Sí, Blanquita siempre al lado. Re macanuda, José también. Siempre nos atendió, pero de 10. verdad que a papi le costó, digo, papi, ¿sí? Vos lo agarraste en la época que, porque para mi papá también fue un proceso, porque imagínate. Y yo para el vuelvo hombre siempre a 16 años. Distinto. Volvamos a la historia, ¿no? Siempre digo que hay que ver en un contexto la historia. Yo me acuerdo que en esa época estaba de moda la escuela de Raquel Satraño, eran palabras mayores. Sí, la hermana de Pinky. La hermana de Pinky, tal cual. Ella venía de trabajar, ser una modelo internacional, venía a laburar en París y había puesto su escuela de modelo. Entonces, había un par de chicas de acá que hacían el curso allá en Capital. Imagínate que para nosotros los de Chascomú ir hasta Capital, que no estaba la autovía y todo eso, era como ir a la Capital. Imagínate, claro, para mí, el sueño. Claro. Imagínate estas chicas que podían hacer este curso, yo no, mi viejo no me lo podían pagar y todo eso. Yo decía, wow. Entonces estaba como fascinado. Y un día, una de ellas me trajo, que lo tengo guardado, un folleto que decía, ser modelo masculino en la escuela de Raquel Satraño. Ah, mira, me lo entregó, vive a 7 cuadras, sigue viviendo a las 7 cuadras de casa, la que ustedes conocen. Esas 7 cuadras yo vine en el aire con ese folleto. ¿Viste cómo estás conectado con tu sueño? Y llego a mi casa. ¿No? Imagínense la situación. Mi hermano jugaba al fútbol, mi hermano más chico, ¿no? Entonces estaban hablando que Gastón se iba a jugar al fútbol. Y yo llego con mi folletito, bien, imagínense, contento, y le digo a mi papá, esto es lo que yo quiero para mi vida. Se lo entrego en sus manos, mi papá lo mira, me mira a los ojos y me dice, esto es para puto. Y me lo entrego. Quien me conoce, quien me conoce, yo te desafío, ¿me explico? O sea, no soy, ay, bueno, vale, me angustié, me fui. Doy fe. Le agarré el folletito, se lo saqué de las manos y me fui. Y después estuve como muchos años encerrado haciendo mi propio proceso. Ya me habían dicho que no podía bailar porque era de puto. Entonces yo digo, ya está, digo, vale, dije, lo dejé. Pero lo que sí tuvo algo de increíble, que mi viejo después, que yo entendí, o sea, cómo estaban formados los padres de antes, que claro, esperaba que el chico jugara al fútbol, todas estas pelotudeces que lo siguen haciendo muchos colegas tuyos, Carlito, digo, vos que sos profe de educación física, que parece que el único deporte que hay que jugar en los colegios fue fútbol. Ahora no, ahora fútbol, hay muchas cosas para hacer, Pablo. Ahora hay voleibol, sí, pero hay lo que dice, como que muchos padres, muchos padres reclaman tienen eso que en los la cabeza. Más o menos, hay un 50 y un 50. Sí, calentó un poco abierto. Pero loco, el chico tiene que estar cómodo en lo que hace, no obligarlo. Si lo obligás, es peor. Escúchame, yo me llevé educación física porque también, no me salía. Pablo, entrada, sí, física, ya sé. Obvio. Hay que llevarse. Pero no porque. Porque no me gustaba jugar al fútbol. Entonces era un error mío. Tiempo, claro, o un error del gordito profesor que está ahora, que yo lo miro, que terminó como preceptor, que yo le digo, mirá qué loco, yo estoy divino, bien, y vos, y todos los que jugaban al fútbol. Porque te juro que me dicen, pero quedaste resentido, no, me lastimaron, porque yo decía, si había otras cosas para hacer, entonces, nada, tenía muy buen promedio, y me llevaba a educación física. ¿Por qué? Porque no me gustaba jugar al fútbol. Ahora, mirá que cómo son las vueltas maravillosas de la vida, porque la moda me conectó con el fútbol. Yo recuerdo hace 3 años atrás, tuve que hacer yo colaboro con muchas asociaciones, entre eso, asociaciones de bien público, ¿no? Había que hacer un trasplante de células madre a un niñito de Uruguay, entonces me contratan de Uruguay y tenía que hacer un desfile de fútbol entre Uruguay versus Argentina. Había que llevar jugadores de fútbol de uruguayo, celebrity, bueno, había Cristian Sancho, lo llevo a Goicochea, no sé, un par. Qué ahí nos hicimos muy, muy conocidos con el Goico porque me gastaba, ¿no? Me decía, che, Pablito, vos vas a armar el equipo. Le digo, boludo, yo no sé nada, solamente que la pelota es redonda. Entonces la mujer del Goico, que también es diseñadora de moda, tiene una marca, no sé, reían conmigo y lo llevé a Tito Esperanza. No sé, fueron tanto, digo. Y porque eran 3 días en un hotel donde se hacía un partido de fútbol de entre uruguayos, también que había de la selección uruguaya, de antes, de actuales, también actores de allá, y lo mismo celebrities de acá. Y yo con eso me reía porque no entendía nada. Y en la tribuna, bueno, había llevado a Teresa Calandra, a la Cirulí, Patricia Profumo, Marcela Guerra. Era muy divertido, no sé, Mariana Bray y todo. Digo, todo era para juntar fondos para esta institución. Pero digo, ¿cómo? Mirá qué loco, ¿no? Porque después termino haciendo algo de fútbol, o a veces me han invitado, me tocó hacer en un momento el lanzamiento de la camiseta de San Lorenzo. le digo a mi hermano, me acuerdo que el Pipi Romagnoli, me acuerdo de eso porque recién empezaba, ¿no? Me habían mandado de la marca los botines, los dos del mismo pie. Que a veces no suele pasar, ¿viste, Carlito? Que a veces nos mandan sí, veces el zapato del no, mismo sí, pie. Sí, sí. Igual hay jugadores pero que tienen los dos pies igual. Hay jugadores. Claro, pero me acuerdo que el Pipi me decía, yo salgo así. No, le digo, tenía que ver con el... No, no podía salir así. ¿Cómo vas sí. ahí con los...? Y me no, no, pero cosa, digo, y ahí, bueno, era lo único que yo reconocía era, no sé, que en ese momento era el técnico de San Lorenzo. Ahí este ¿Lambino Veira? ¿Ruggeri? No. No, Ruggeri. No, no. Y claro, estaba todo, estaba desde Tinea y tal. Salió en todas partes eso, porque era... Y yo tenía que hacer la presentación, pero en un momento agarro, lo llamo a mi hermano. Digo, ¿viste esto de pedir ayuda? Digo, che, Gastón... Venite porque están los jugadores, está todo. Y yo no entiendo nada. Me explico, y la verdad que me pareció un papelón, digo que ven, porque yo digo, es que honrar al otro con su carrera, toda la historia, y eso. Pues, síntesis, terminó desfilando mi hermano, salió en todas partes también, porque salió en Olé, en las revistas deportivas. Esto fue muy divertido, digo, y después terminaba haciendo esas cosas. Pero digo, mis comienzos fueron duros, digo, había como mucha gente, digo, esto lo trabajé mucho en terapia también, ¿eh? Que no confiaba, no creían en mi fútbol, apuesten a su sueño. Bien, siempre le digo esto. Muy buen consejo. A mis alumnos, apuesten, digo, porque hay mucha gente, te juro que mucha gente, la que no creía en mí, hoy me habla maravilla. Y yo los miro, ¿viste? Digo, soy el mismo, ¿eh? Aquel, lo que pasa es que crecí. Claro. Pero fue eso, quizás eso, ese apoyo que no tuve, que en vez de, por ejemplo, yo haberme elegido, que podría haberme elegido o drogarme o otras cosas, no, agarré y dije, yo me juego por mi sueño. Y así fue. Y es ese carácter que a veces tengo especial. Muy que me llevo especial. Es explosivo. Chicos, por favor, ustedes tienen que estar detrás. Porque se ve todo muy lindo adelante, las modelos, claro. La ropa, zapato, cartera, todo. Pero es el atrás. Es el grito claro. Del productor de moda. El sí, no, grito. No. Pero que no hacen. Carlito, no nos hacen caso. Claro, viste que se sacan los zapatos, se sacan las no, prendas. Uno claro. Cuando pero aparte, íbamos con Marcelita estábamos... Guerra. Perdón, Pablo, sí, íbamos con Marcelita sí, Guerra sí. Y con Johnny, creo que estaba en ese tiempo, Jonathan. Con Johnny, sí. Paseamos todas las pasadas y después desaparecían con los nombres. Tal cual. Con sus zapatos, accesorios. Pero aparte, y las chicas, me falta mi pasada, me falta esto, me falta sí, lo otro. Se lo sacan, sí. Se sacan la ropa. Entre ellas. Entre ellas. Oh, claro, y aparte entre es tremendo eso, porque nosotros como productores, no es que, ay, bueno, estamos días a veces armando, o la noche anterior no dormimos porque es mucho, tenés que arreglarlo. No sé, si tiene 12 pasadas, ¿cómo van a ser las 12? Enumerarla, ¿qué lleva con cada cosa? Anotarla, bla, bla. Después ponerlo en el perchero, si hay que plancharlo, cuando si no tiene la pasada, la modelo, la querés matar. Y muchas veces desapareció. Muchas veces en una misma pasada abre uh-huh. Y cierra, así que tiene que ser rápido. Claro. Se tiene que cambiar rápido y más claro, rapidísimo. Acá estábamos con Ariel. Más modelo estábamos con Ariel hablando qué linda agenda debes tener en el celular. Qué linda, qué agenda. Linda agenda, qué agenda lindo, de contactos, digo. Qué lindos contactos que debes tener, bastante variadito. Sí, sobre todo las veces que los pierdo, viste, digo, uy, digo, bueno. ¿Tenés nada, anotados aparte o todo en el sí, celular? Tal cual. ¿Tenés todo aparte? Sí, también? Aparte, sí, cuando me hago un backup de las veces que he perdido el celular o te pasa algo, viste, o sea. Sí, sí, sí. Sí, aparte lo necesito. Sí, la verdad que. A ver, yo sigo siendo un agradecido. Mira, ayer me pasó algo maravilloso. Hace un rato lo estaba hablando con Brian, un amigo. Le digo, viste, loco, ayer me hicieron una nota de salir en el Diario Popular. En el Diario Popular saliste. Bueno, sí, y digo, y me dice, bueno, pero vos ya a esta altura no te sorprendés de todas estas cosas. ¿Qué no? Le digo, yo me sigue saliendo. Sí, me sigo sorprendiendo y sigo siendo agradecido. Lo primero salió un día domingo. Pero yo sigo, me sigo. Creo que eso es lo que me mantiene vivo y conectado. Digo, que no me creo esto, porque ayer salí en el diario, hoy salí por el pueblo y sin barbijo. O tapabocas. No, ni siquiera, al contrario. Soy retímido, digo, pero soy agradecido, digo, eso suma. Y ver eso, digo, sí, wow, están olvidate. Hablando de mí, están proyectando mi carrera, digo. Y justo estaba con papi y con mami y digo, Maya para rescatar a mi papá. Él tuvo que aprender todo esto y sin embargo él aprendió después a hacer pasarela, todo, y es uno de los críticos que más tengo yo, pero entendió todo esto, pero tenía que aprender que esto no tiene que ver con un tema ni sexual, ni, es la sociedad muchas claro. veces. Claro, ¿qué te parece? Hablar. Así que. Ni hablar. Y acá me contaban los chicos que vos estuviste con. Trabajaste con Elsa Serrano, puede ser que. Te pierdo. Hola, hola, Houston. Hola. Ahí está. Ahí sí. está. En la moda, ¿qué? Claro, la pregunta, por que favor. Acá los chicos me contaban que estuviste trabajando con Elsa Serrano, que también que falleció hace poco. No sé qué te preguntan los chicos, tradúzcalme porque no, se te pierde a vos. Hablen ustedes. Nah. O acercate al micrófono, no te veo. Que tuviste una vinculación con Elsa Serrano en algún desfile. Ah, sí. Qué trágico, sí, la ¿no? Que... La muerte de esta mujer, qué cosa tan qué fea. Cruel. Sí, muy fea. Qué muy cruel, fea. Lo único que... Mirá, la verdad que el esto era el el viernes de la noche, el jueves de la noche, ¿no? Me empiezan a llamar, sí. viste, conocido, viste lo que pasó, ¿viste? Sí. Y entonces empezamos a chequear, decir, me parece muy, muy cruel la situación. Y la verdad que dentro de los diseñadores argentinos que yo admiro, está ella, porque cuando yo iba creciendo, imagínate que Elsa Serrano en los 90 era Elsa Serrano. Sí. Esos desfiles que hacía y llegar a ellos era, porque era Elsa y Gino. Yo con claro. Gino sí laburé. Cuando vino Paco Rabanne la última vez a la Argentina, al representar a Argentina, yo los produje. Me tocó la producción de moda. Y después, en otras ocasiones, y con Elsa siempre me había quedado pendiente. Después ella funde, le pasa lo que le pasó con el gobierno, sí, en la época del menemismo, bla, bla, bla, todo eso que le pasó. Sí. Después se separa del marido y quiebra. O sea, cuando yo entro allá a ser este productor, que ella estaba como desaparecida del medio, viste que nuestro medio lamentablemente es muy cruel. Sí, mientras estás allá arriba, todo divino. Y cuando estás abajo, te pegan una patada. Chao, me explico. Sí. Que es un aprendizaje durísimo que yo lo aprendí a lo largo de estos 30 años. Pero siempre mi admiración estuvo hacia ella. Y el año pasado, hace justo un año atrás, un amigo que es Alejandro Taverso, que es también socio de Aldo Sotomayor, una de las marcas que yo trabajo de accesorio, hicieron una gala, era la Gala La Orquídea, en San Isidro, y se llamaba, el concepto de la gala era un homenaje a las grandes glorias de la moda. Entonces, entre eso estaba Elsa Serrano, que fue que abrió la pasada. No sé, era las modelos que habían sido las grandes modelos de los 70, los 80, las que empezaron con todo esto, ¿no? Teresa Calandra. Y ahí es, ¿cómo? Claro, Teresa Calandra, ¿quién más estaban ahí? Claro, pero porque me estaban, no sé, desde Mora Furtado. Escúchame, pregunta, ¿la mejor modelo que hayas trabajado, la que decís vos, tiene un renombre, encuentra el nombre y bueno, es buenísima, tres, es buena onda. De las tres que yo digo que y siguen siendo top y todo eso, es el de Ingrid, Pampita y Nicole, y las tres en el mismo nivel. O sea, súper profesionales, súper, o sea, no te la complican, ni en nosotros hicimos fitting a la prueba de vestuario. Sí. Si van con sus maquilladores, viste, porque ya cuando ellas ya son modelos top, tienen su propio maquillador, te dicen, el maquillador dice cuál es el estilo y te lo respetan. Pero sin embargo hay muchas chiquitas o chicas nuevas que empiezan, chiquitas de edad me refiero, ¿no? Sí. Y nada, y te vienen con tantas inseguridades. Esto también lo aprendí como psicólogo. Muchas chicas o chicos quieren ser modelos porque le dijeron qué bonita que sos, qué linda que sos. Sí. Y creen que ser modelo es mostrarte vos. ¿Me explico? En realidad ser modelo es vender lo que te pone el productor o el diseñador. Por supuesto, tenés que vender lo que nosotros le ponemos. Claro, pero nosotros, vos, Carlitos, sabés que ha habido chicas y chicos muy caprichosos diciendo, yo he llegado a desfile y decir, chicas que ni existen por el nombre, digo, te conoce papá y mamá con mucho respeto, a diferencia de que no soy una modelo conocida, decir, ¿y yo me tengo que peinar así? O me tengo que poner esto. No. Y bueno, pero esa me acuerdo un desfile que hicimos que era afro para Patricia Profumo, entonces todas van, en los desfiles van todas con el mismo peinado de hace un par de años, porque lo repetitivo nos queda grabado, porque estás marcando una tendencia, porque a veces tenés un acuerdo que decís, bueno, vienen las trenzas, le metemos a todas las trenzas. Claro. Pero la trenza va a ser más exagerada. O decimos, bueno, hay una marca de cosméticos, dice, bueno, tienen que ir con el rouge rojo. No, pero vamos a poner Rush turquesa, por decir. Bueno, van, yo con Rush turquesa te dicen, no entendieron que hay un acuerdo, que lo que hay que vender es eso. Claro. Y me acuerdo en este desfile que llevaban todos unos tatuajes en, la, en, la, en las manos, el tatuado Bijou, sí. Y llevaban, le habíamos hecho un peinado afro, si, si el desfile se llamaba África, era afro, claro. Eran todas iguales. Y viene una modelo que llega sobre la hora y como ella tenía un programa de televisión, así que recién había empezado, conductora de cable, ¿no? Y viene y me dice, ¿y yo tengo que ir con ese peinado? Y sí, mi amor. Claro. ¿Entiendes? Ay, pero ¿te parece? Y si no, no puede hacer el desfile. Claro. Porque vienen con esos aires, ¿entendés? Y dice, loco, no, este es el estilismo. Nosotros decimos estilismo es, sí. Se elige un estilo en algo que te inspira y van todas iguales, ¿me explico? Sí. Van con el mismo maquillaje, con el mismo, pero algunas ni se lo bancan. Y bueno, pero es el imagínate trabajo. Eso, pero no lo entienden a veces. Claro. Por eso a veces digo, ha sido, yo muchas veces me dicen, uy, Pablo, sos duro y todo eso. No, a veces la verdad no ofende, pero duele un poquito. Pero muchas veces en ensayo me ha pasado, le digo, chicos, o la chica, digo, ustedes se quejan que dicen que las modelos o los modelos son huecos, ¿bien? Estamos y la verdad que a veces hacen honor ustedes a lo que hacen. Son ustedes mismos que logran. Sí. Sí, te juro, mira, te cuento una anécdota muy divertida que pasó, uno de los últimos que hice desfile en Sport Club, por, no sé, a fin de año fue. Tenía una pasada de negro, Carlito, no sé si empezaban con bodys negro y trajes de baño negro. A veces nosotros armamos o por color o claro. Por textura, ponele, acá era por color. Empezaba la pasada de negro, ¿no? Entonces yo empezamos ahorita cuando estás por empezar, a veces no tenemos micrófono, porque a veces los presupuestos nos dan, entonces vos a veces te ponen un micrófono que hablas y te escuchan desde adentro, si no, sí. Imagínate con la música, con los invitados, vos gritás, quedás difónico después de los desfiles. Digo, se cambian ya los de negro, nos empezamos a preparar para el primer desfile, bla, para el primer desfile, porque tal, vamos a empezar, largamos en 10. Cuando largamos en 10, que en 10 minutos largamos el desfile, se larga. Entonces me acuerdo que desde donde se salía a la pasarela, al backstage, que había que pasar por todo abajo, porque a veces, no sé, el vestuario para salir a la pasarela, había como unos 50 metros. Yo me fui a traer a la pasarela a buscar algo y volví y me encuentro una modelo con el celular y le digo, X, digo, cambiate ya para tu primer pasada. Y me dice, te dijiste que se cambian las de negro. Bueno, igual cambiate porque por ahí una de negro no sale, cambia en el momento, ¿viste? Bueno, vuelvo. Cuando vuelvo, fui de vuelta hacia adelante, que estaba el DJ, que cuando vuelvo hacia atrás, ella seguía con el celular. ¿No te cambiaste? Le digo, cambiate, por favor. Se va a cambiar. Y no sé qué fui a hacer, a chequear, porque es un caos allá los desfiles. Y de repente la veo que se está cambiando. Y que se está poniendo un hermoso body negro. La miro. Digo, discúlpame, X. Digo, ¿qué color es eso? Negro, me dice. ¿Y yo qué pedí que se cambiaran primero? Lo negro. Ah, pero no reaccionan, ¿entendés? Y te hacen esa, y te la discuten, ¿eh? Y si vienen a veces y hicieron algún, no sé, o están, las que no son profesionales, o son muy nuevitas, o están muy viajadas, te la discuten, vos decís, las querés matar, y vos decís, loco, probamos, y aparte por ahí tenían tres pasadas, la primera era de negro, pero te pasan esas cosas, eso como decirte algo he bajado. O la exclusividad, también recuerdo, Pablo, en el Howard Johnson, sí. Cuando hicimos en Chascomús, ah, no, yo no paso porque yo no soy exclusivo de otra marca. Claro, y bueno, nos veíamos ahí con Marcela y no quiere pasar, hay que buscar otro chico, esto que el otro. Y a veces tenés que ver si es verdad que tiene un contrato exclusivo, a veces son inseguridades. Me ha pasado a lo largo de estos 30 años de chicas que cuando estaba la revista Hombre, sí. Salían con la casi de piernas abiertas, sí, porque era así. Desnuda. Sí, sí, y mostraban, decía culo, teta, porque era una revista así, o sea, no está ni mal ni bien. Claro. Y de repente, o en otras revistas que también eran bastante populares, mostrando con la micro bikini bien, metida en la cola, toda historia, y de repente llegamos al desfile y nosotros, que decía, tenés el lomazo, le dábamos la bikini, me decía, no, yo traje de baño, no paso. ¿Cómo que no pasa traje de baño? No. O si no, dame un pareo o algo para taparme la cola. Y vos la veías, decías, estas son incoherencias. Me explico, digo, de inseguridades. O me ha pasado que esto, antes, por ejemplo, cuando yo empecé, era muy chiquito, era común que las modelos se pusieran medias y arriba se pusieran el traje de baño. Pero mira que fue que estuvimos creciendo en moda. Es raro que vos te pongas la medibacha o la cancán, ponele por decirlo así, o la panty media, y te pongas el traje de baño. No vas hacia la playa. no va hacia el rappel. Era para simular. Y me acuerdo, había salido una chica de Gran Hermano, qué sé yo, y eso, y bueno, yo tenía la pasada de Class Life, y le digo, se cambian ya, me dice, yo lo paso con media. Y yo decía, ¿cómo vas a pasar traje de baño? Un lomazo encima. ¿Cómo vas a pasar un traje de baño? Le digo, con media. Ah, bueno, si no, no paso. Bueno, no pasé. Tampoco voy a hacer el ridículo. Porque esto es lo que después la moda empezó a hacer. Vos no te pones un traje de baño con media. Pero acá es la inseguridad de la modelo, ¿me explico? Claro, claro. Y esto es lo que fue cambiando, digo. Entonces ahora, ya hace un par de años que trabajo también, que se convirtió, que es una de nuestras últimas top, la que es Elina Fernández, que bueno, sí, se casó con Eduardo Costantini. Con Elina. Sí, divina ella. Claro. Elina también, yo fui su coach a los 19 años, pero sigue trabajando conmigo y sigue con una humildad, sigue con todo eso. Que voy a decir, Elina va a esto, gracias, ¿sabes? Y se convirtió en modelo top, fue la última musa inspiradora de Jorge Ibáñez, no te cuestiona nada, sale a la pasarela de desfile increíble, es agradecida, que es un laburo serio. Lo que pasa es que muchas chicas, muchos chicos, porque también le pasa a chicos, creen que desfilar es mostrarse ello. No, eso cuando te hacen una nota cuando sos celebrity. Mientras tanto, vos tenés que mostrar lo que es, como voy a hacer una película. ¿Viste como los que estudian teatro? Dice, a mí me gusta hacer de mala, entonces estudio teatro y voy a hacer de mala. El otro día, por ejemplo, me sorprendí, estaba mirando, almorzando con Mirta, y no sé, estaba Luis Albinoni, y decía, yo estudié teatro para ser una actriz dramática, y miren cómo terminé. Esta es vuelta de la vida, ¿me explico? Terminé claro. siendo una actriz cómica. Cantando el actor. En el Cantando 2020. Claro. Exacto, después, el actor después, o el perdón, modelo. Pablo, después están las chicas que colaboran cuando uno está en la haciendo las pasadas, como María Eugenia Botti, que tiene experiencia, tiene muchas pasadas, y ella misma te va asesorando a nosotros. O también son chicas cancheras, como yo siempre le digo, si vos modelo que ayuda y que resuelve, porque a veces Guadalupe, no estamos en Europa. Claro, no estamos en Europa, no estamos en otros países que hay presupuesto que vos podés poner un asistente por modelo, no tenemos, lamentablemente, y ahora después de la pandemia ni hablar. Entonces, a veces vienen algunas, han venido, ¿quién es mi asistente? Y se como diciendo, sosteneme la cartera para... Entonces, esta es la parte frívola de la moda, la parte tonta, digo yo. Pero los que realmente nos sostenemos, los que siempre somos los mismos, somos los que colaboramos, que entendemos cómo es este negocio. ¿Bien? O sea, no es la modelo que te llega tarde, no es la que dice, ay, yo no ensayo. ¿Verdad? Si quien va a un desfile mío, mis desfiles generalmente a mí me encanta la puesta en escena. ¿Pero por qué? Porque fui bailarín, frustradísimo. Sí, pero entonces siempre muy lindas puestas en escena, Pablo. A mí me encanta contar una historia en el desfile. Y para contar una historia... Ay, ¿cómo se llama este hombre de las alas? Walter Suárez, del Grupo Suárez, Caviar. Grupo Caviar, sí. Con todo su séquito, pero muy lindo. Pero tenés que contar una historia, si no un embole, van que vienen... ¿No querés retomar el baile? ¿No te gustaría retomar el baile? Porque esto nunca... Mira, ¿sabes que no? ¿No? Mira, hace algunos 10 años atrás, Laura Fidalgo, cuando empezó con las escuelas y se entera todo esto, me dice, Pablo, ¿te dio una vez que te venía a estudiar? No, porque logré canalizar a través de la moda, esto se llama sublimar en psicología, es un mecanismo de defensa que es el más aceptado y es un mecanismo saludable. Pude poner en la moda show, o sea, pude poner danza, pude poner coreografía, pude poner todo eso, y como soy el productor, nadie me podía decir nada. ¿Me explico? Entonces pude sublimar ahí y calmar esto que lo pude hacer. Pero si en mis desfiles va a haber algo de danza, elijo mucho la música, soy muy disciplinado con los ensayos y todo esto, porque esto me lo dio el mundo de la danza. Sí. Que a veces Ingrid Grutke. Ingrid, la primera vez que vino un casting mío, la reboté. Era de madera Ingrid, y siempre me río de eso. Y de repente después se transformó, su musa fue Carmen Yazal. Entonces, Carmen, ¿qué hacía? Tomaba un vestido o lo que fuera y se inspiraba. Entonces, hacía dos pasos a la pasarela y la gente la aplaude. Ingrid sale a la pasarela, hace dos pasos, tres, y la gente la empieza a aplaudir porque se toman como un personaje, actúan el vestido, o sea, y está buenísimo. bien, no es de las modelos que por más que vuelven a actitud dice te salen con cara de culo. Viste que hay veces que le decía a las modelos salgan serios y después dicen, ¿por qué te esa cara de orto? Hablando mal y pronto, ¿no? Una pregunta, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. ¿Cómo lo conociste a Carlitos? ¿De dónde lo conoces a él? Mirá, en realidad lleva... ¿Estaba desfilando a Carlitos? Pero contemporáneo. Sí, obvio, escúchame. Pero yo Carlitos estaba, es productor de moda. Yo estaba trabajando en peluqueros contemporáneos. Sí. Exacto. Iba a limpiar. Y Pablo iba con Nino y con Lola a cortarse el pelo y otros asuntos. Y él me decía, quiero que limpies mi departamento. Mira. Otros asuntos que me iba a depilar, Carlos, porque si no queda horrible. No, ¿qué otro asunto iba a ser la peluquería? Porque, iba a ser las manos, no, iba a ser otra cosa. Porque vos muchas veces le hiciste desfiles en Mar del Plata. Ellos tuvieron. Sí, también. Claro, y con ellos, con Jorge Ibáñez, con todo eso, ¿sabes? Sí, claro. Y aparte trabajaban para las revistas, los chicos son muy buenos. De claro, hecho, y estuvimos un año así, tirando, hasta que bueno, ya está. Fuiste a limpiar el departamento. Limpié el departamento. Mirá, ahí conocés toda la intimidad de Pablo. Ciudad de La Paz, 3060, mirá cómo recuerdo. 3060, pero aparte fue muy loco porque la gente de mi equipo, para mí, mi familia, digo, llego y digo, chicos, ¿no conocen a alguien que me pueda ayudar en mi casa? Y dice Carlitos, yo voy, y yo lo miro, le digo, ¿vos te animás? Sí, voy, bueno, venite. Mirá. Y desde ahí, nada, Carlitos es de nuestra familia, soy de nuestra familia, o sea, por supuesto. Aparte la confianza me crió de darle la llave, pero de su casa. Nada, pero te damos nuestro corazón. Para nosotros, a ver, un desfile que no estés vos, lo que fuera, vos sos familia para nosotros, ¿entendés? Digo, yo me acuerdo que jugábamos, hacíamos juegos, ¿no? Así, un juego de Carlitos. Había una novela que estaba, no sé, esta... ¿Qué juego le hacías hacer a Carlitos? No, no, un juego divertido. Ah, bueno. Él me preparaba el desayuno porque yo me levanté, como yo estudiaba y yo me levantaba a la noche. Entonces él me decía, había un personaje que hacía la Bredici, que hacía como que era una loca, la, así, la señora, era... que se... Sí, tal cual. Esa. Entonces, Carlito venía y me decía, señora, ya le preparé su jugo con las 3 gotitas de clonazepam. Me preparaba. Gracias, Carlito. Pero nos divertíamos con cosas así, no digo, nada, lo mismo estaba Shirley, que la adoro, que otra asistente que se fue a vivir a Colombia, ya Colombia, digo, me la quiero traer porque con ella. Sí. Dime. No, sí, con la flaquita. Ellos la conocieron a Shirley cuando fuimos a tu cumpleaños, exacto, ahí al departamento. Ahora está gorda. Mira si me escucha, engordó, por suerte se recuperó. Claro, estaba transitando muy flaquita, un tema de estrés, sí. Y bueno, fue le había pegado mal. Entonces había bajado mucho de peso, sí. Y nada, me dice, ahora estoy engordete el doble. Dice, bueno, ahora se fue, regresó a su país. Entonces, pero con ella jugábamos, estaba de moda el diablo, viste, a la moda. A la moda. Entonces, claro. Yo era Miranda y ella cuando hacía las cosas bien era Andrea, si no era Emily. Emily. Entonces, bueno, Pablo, yo le decía, a mí me encantaría Emily. Poder hablar toda la noche con vos porque tenés tantas, dale, cosas que hablar. Me gusta porque no habla, Pablo, ¿viste? No, calladito. Igual que yo, mirá que para que me calles porque chico, realmente habla más que vos. Que queremos que termine la cuarentena para ir a Chascomús. Sí, ahí la visita. Pero, casa, sí. Ahora que tiene los perritos, chiquitos. Sí, tiene ya mucha familia. Sí, se agrandó la familia, vinieron los herederos de Lola. Ay, claro, son hermosos. Los schnauzer. Sí, tremendo. Ese schnauzer, sí, los amo. La verdad no sé, me amo los animales y me enseñan a conectar con otro lugar. O sea, amo los animales, la verdad que... Y bueno, nada. Bueno. Pero sí, me cuesta hablar porque soy tímido. Y como grita. Lo cruel de todo. Ay, Dios, que el champán. Yo cuando yo lo veía desesperado, salía corriendo y le pedía un champán y una copa. Y le daba champán sí, y sí. Se tranquilizaba. Y se calma con el champán, ¿verdad? Se calma con el champán. Ay, sí. Sí, cuando el lo veíamos sacado, como sabíamos, el champán las pone mimosas. Eso es lo que te iba a decir. Qué lindo. Bueno, Pablito. Gracias por atendernos, dale. Muy linda. Muchas la charla. Gracias, después Pablo. Te vamos a sacar de vuelta, ¿o no? Pero ¿tendrías obvio. Problema? No. Sí. Bueno, otros lunes te avisamos con tiempo y sacamos un tema, porque además el tema de la psicología también está re bueno. Sí, y hay mucho para charlar ahí, más con todo esto, después al margen de todo, sí, o sea, porque ahora viene la ola de todos los trastornos psicológicos, exacto, que nos sucedió con el encierro, exacto, con la frustración, sí. Con todas estas cosas. Digo, a ver, yo lo que le digo es, aprendamos a convivir con el virus, bien, la vacuna va a llegar cuando tenga que llegar, sí. La ansiedad nos aleja del objetivo, porque la ansiedad es querer ya. Es un tema con el tiempo, quiero todo ya. Entonces digo, usar tapabocas, distancia, cuidarnos. Todas estas cosas que ya hemos aprendido, que no han repetido, cuidémonos, porque hasta que aparezca la vacuna o un tratamiento, va a seguir así. Exacto. Y tenemos que cuidar al otro también. Claro, exactamente. Exacto. Pero a partir de que nos cuidemos cada uno de nosotros, vamos a salir adelante. Que no nos queda otra más que fortalecernos y ser, como siempre digo, como el ave fénix, ¿no? Resurgir. Ahí está, renacer de las cenizas. Lo que pusiste ahí en el diario. A full. Bueno, Pablo, te mando un beso grande, gracias por atendernos. Muchas gracias, ¿sí? Pablo. No, te quiero muchísimo, vos sabés cuánto te quiero. No llores, Carlito, no llores. Me emociona porque él me tiró muchos salvavidas, no, me tiró muchos salvavidas cuando estuve mal. Sí, yo me acuerdo. Porque te lo mereces. No solamente lo mereces, sino que nos tomábamos nuestro tiempo, hacíamos las milanesas de berenjena. Escuchar, sí, verdad, extraño eso. Claro. Esto es lo importante, mirá, yo aprendí algo, o sea, si yo no te tenía ayudándome, yo tenía que, para mí, y seguí siendo re importante, digo, lo que hace para mí alguien de mi equipo, haciendo lo que haga, vos imaginate, vos ayudabas ordenando mi casa, ordenando todo eso, y terminaste ayudándome a ordenar las producciones y sos productor de moda, loco. Opa. Me explico, o sea. ¡Claro, Carlito! ¡Esa, Carlito! Sí. Y aprendiste términos como... Sí, lo que sabe. Colorado. New... Traje de baño. Boquita de pez. Traje de baño. Yo decía malla. Malla, traje. Y él me decía, malla no. Traje de baño. Rojo, no. Colorado, mirá. Colorado te va a quedar, ¿sabes qué? Ay, Dios mío. Sí, estas cosas de la moda, ¿viste? Sí, como, no sé. El nude, antes era cara de camel, de corleche, ahora es nude, ¿viste? Pero nude. Bueno. Dios mío. Bueno, Pablo, nos estamos viendo. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Pablo. Saludos para tu mamá. Eso, para tu mamá y para tu papá. Serán dados, dale. Te mando gracias un beso a todos. Gracias a vos. Beso. Gracias. Chao. Hasta luego. Bien, continuamos con Insomni, vamos con música. Vamos con musiquita. Dale, gracias, Pablo Zamudio, por atendernos. Gracias. Escuchá. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Yo,

Hubo un escándalo. Bueno, me enojé porque no me invitó, viejo. No puedo enojarme. Y por eso, o sea, se durmió. Al próximo cumpleaños de Pablo lo llevamos a Ariel. Lo llevamos a Ariel, sí, por supuesto, presente. Ahí, que vea todo ahí. Voy a dormir en vivo. En vivo. Durmiendo en vivo. Ahí está. Bueno, tenemos la compañía de la señorita Marina. Señorita. Que lo diga ella. Señorita. La señorita Marina Dimeglio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas noches. Gracias por la invitación. De nada. Muy bien. Vamos a ver si la convencemos a señorita Marina, porque está haciendo unos especiales en una radio digital. ¿No? Radio digital. Sunset DJs es la radio. Sunset DJ Buenos Aires. Ahí está. Si la buscan también, Sunset DJ Buenos Aires, donde hace especiales de diferentes grupos. Sí. Sí, el primero fue Duran Duran. A mí me gustó. Marina, tipo periodista. Sí, la voz, bastante. Marina. Me sorprendió la voz, ¿eh? Ella dice que bastantes veces grabaste eso. Sí, bastantes veces. muy nerviosa. Muy nerviosa estuve, porque bueno, la primera vez que lo hacía. Claro. Nada, me gusta hablar de música. Ahí está. Me gusta hablar de música. Ella sabe mucho de música, ¿eh? Así que posiblemente la tengamos en el programa, que sea una vez al mes o 15 días. ¿Qué música te gusta, Marina? ¿Qué es lo que más te gusta escuchar? Lo que más me gusta escuchar, bueno, yo digamos que me crié con el pop, pero casi escucho todo tipo de música. Sí. ¿Banda preferida alguna? Sí. La primera, decir. La primera, mi primer amor, digo yo, Duran Duran. Ahí está. Duran, mira. Sí. Después U2 y después de los, digamos, de los anteriores de la generación anterior, David Bowie, Brian Ferry. Ahí está, mira. Así que en cualquier momento, mira, ya se está largando. ¿Nacional? ¿Te gusta algo? Es que nacional, con nosotros, si no te largas, te largas, porque te hacemos reír y te pasa todo. Nos dormimos nacional. En vivo, chiflamos más. ¿Nacional qué te gusta? Nacional, bueno, Virus, de la época también de cuando yo empecé a salir, Soda Stereo. Sí. Me gusta Charly García. Ahí está, mira. Una completita. Sí, Tamarina, les digo, las va a sorprender, porque va a traer el primer especial y vamos a tener especiales, porque acá en la radio no tenemos especiales, somos especiales. Carlito es el único especial hasta ahora. Especial. Yo soy el especial del grupo. Especial de jamón y queso. Así que es bienvenida, además de estar en Sunset DJ Radio, va a estar acá en Insomnia. Cada 15 días tenemos un especial para que... ¿15 días? ¿Tanto? No, y vamos a darle, pará. ¿No? Vamos a darle los 15 días, después va a venir una vez por semana y va a venir siempre. ¿Sí? Me dijeron cómo es que el nuevo tiene que traer para comer y para tomar. Vos ya estás. Mínimo. Carlito, claro. No trajiste nada, mentiroso. Siempre que venís... Hoy vino con la bolsa para llevarse... Sí, la vino con la bolsa para llevarse la cosa. Claro. Así que bueno, Mari... Vamos a ver, ya convencida, porque mira, estamos acá, el clima es siempre el mismo, no tenemos días que yo he venido descompuesta, y a mí se me pasa todo cuando estoy acá. ¿Sí? ¿O no? Es verdad, una vez que se encienden los micrófonos. Es como que uno enciende otra cosa y se va, ¿o no, Ari? A otro planeta. Las actitudes son otras, compartir otra cosa. Carlito ya se está ablandando de a poco. Carlito, mirá que... Se está dilatando de a poquito. Carlito no hablaba, si no tuviera el visor rojo no era la parte de la pared más. Claro, no hablaba, bueno. Me alejaba del micrófono. Del micrófono. Marcelo me hacía cabecear para que me traiga el micrófono. Suena mal, era feo, pero me hacía eso... Ahora no se lo puedo sacar. Ahora no se lo puede sacar ¿verdad? Encima el micrófono. Así que Mari, prepárate, porque acá no somos muy normal. Tampoco somos tan exigentes. Somos una familia muy normal. Sí, no. Estamos ahí relajarse, no tan exigente, de hablar tranquilo. Viste que acá hablamos de todo, hablamos de Cristian Sancho. Mira, no le preguntamos a Cristian Sancho con los amores. Sí. ¿Tenés una opinión, un dato, vos lo tirás? Tiralo. No hay problema de sobre nada. Todo de música, porque acá estamos unidos por la música. Sí. Tenemos al de los espectáculos, yo que hablo boludeces. Gisela la data. Que habla todo, yo hablo más boludeces. Ariel Deporte y ahora... Marina. Especiales. Así que bueno, nos podés llamar al 11-64-00-7047. Primavera. La primavera de Marina en los... Porque Marina, los 80 y los 90 fueron, ¿o no? Sí. Los mejores... años, digamos, sí. ¿Y dónde ibas? Yo era la que organizaba, siempre la que me encargaba de buscar el micro escolar típico que nos llevaba o a Pereira o a la Ciudad de los Niños. Ahí está. Sí. Ahí está. Eran dos lugares que, bueno, estratégicos para... ¿Con la gente del barrio? No, no, no, con mis compañeros de secundaria. De la escuela. Ah, mirá. Sí. Anécdota. 1987... los laberintos famosos de Pereira. De Pereira, sí, de Caña, ¿no? Son de unas cañas. De Caña, bueno, uno de mis compañeros, yo siempre fui alta y él era uno de los más bajitos. Se había ido con una chica al laberinto, sí, y en una de esas sale del laberinto, le habían robado la campera. Oh. O sea, uno ahí adentro, no sé, sí, dos, lo agarraron, lo golpearon y bueno, les robó la campera de gimnasia de la... Y bueno, nada, y aparte lloraba. Y sí. El miedo de que le pase algo a la chica y qué sé yo, bueno. Y así un montón de ¿conservás tus compañeros de escuela? Sí. ¿Te hablas con todos? No, tenemos un grupo que era el famoso grupito del fondo. Yo era las del grupito del fondo. Ah, mirá vos. Mirá con la carita. Charlatana era. Sí. Y, bueno. Pero imagínate que se sienta adelante y no te deja ver. Yo me pongo alta. Atrás. Y... Claro. Es más alta que vos, ¿no, Carlito? Sí, no. Sí, no me roba. Mari, ¿cuánto cabezas me dijo? 1.73 Claro, es mirá, alta. Carlito, sí, unos 30. 32. 1.37, Capricornio. 37 con taco. Un palumpa. Con taco ya era un poco. Y plataforma un poquito más alto. ¿Dónde hiciste la escuela? Hice el secundario en el Tristán Achával, la placita. Ah, la placita, ah, mirá. Yo fui ahí, ay, sí. Capaz que eran... ¿Sos de la época del señor Poli, del director? Soy de la época de Poli, Dios. Sí. La de geografía... ¿Y porque están ahí? ¿Perfetti? No. Yo iba a la mañana, Yo iba a la tarde y terminé. ¿Nora Bonete era? Nora, sí, Bonete, Bonete Nora también, Bonete, sí. Mirá vos. Está viva Nora Bonete, les comunico. Sí. Pelito corto, petiza. Sí, sí, la sí, mujer, sí, sí. ¿No está en el... donde están todos ahora ahí que vas vos a hacer los actos públicos? No me sale. ¿Politécnico? ¿En el SAT? En el SAT me parece que está el Bonete. Sí, sí, sí, sí. Así que, Marina, muchos recitales encima. También. Muchos. Sí. ¿Cuál es el que más recordás que te gusta? Que decís, ese es el mejor recital que vi. Hasta ahora, porque sos de ir a ver recitales muchos. Con ella fuimos a ver Depeche Mode. Exacto. Al último, sí. Mejor dos que me... Porque se fue... ¿Va de Whitesnake? ¿Fuiste a ver Whitesnake? Sí. Y de ella sí, fuimos a ver con ella. Me gusta rock and roll también, entonces sí. Y sí, sí, me encanta. Sí. Uno de los mejores. ¿Lo fuiste a ver cuando vino a Argentina? Sí. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué suerte. Mirá cómo será que tanto Rolling Stone como AC/DC fui cada vez que vinieron dos veces, dos días. Sí. Sacaba un día a campo y otro día platea. Platea. Porque se vive dos cosas diferentes. Y nada. Dos bandas que me gustó claro, mucho ir a ver. 95 fui 11 y 12 de febrero a ver a los Stones. A los Stones. Hermoso. Y después otro que me gustó mucho, el de Héroes del Silencio. Ah, también, sí. Por eso te digo, ella tiene taco gastado en los conciertos, porque le gusta ir mucho a los conciertos. 2007, ¿fuiste? Sí. Fue una primavera también, fue una primavera que venía el Pepsi al aire libre. Sí, el Pepsi Music. Ahí está, mira. Buenísimo. También. ¿Viste cómo la hacemos hablar? Ella no se da cuenta y le saco. No, eso es la vamos llevando para empezó donde queremos. Empezó una pantalla azul y sonando el acústico del estanque fue increíble como empezó increíble. A recitar. Muy lindo. Aparte de la gente, otros también de los recitales que me encantó, el de Kiss. El de Kiss. El de Kiss también. Lleva una gente que, o sea, la familia Kissera, como le digo sí. Yo. Es increíble, chicos desde, no sé, 4 años, 3 años, con el padre, el, no sé, el tío, el abuelo. Están todos ahí. Sí, el ambiente es muy lindo. Muy bien, vamos. Me me asombró, ¿no? Sí. Me sorprendió. La primera vez que fui me sorprendió porque me imaginaba que iba a ser todo por ahí más pesado y eso, pero... Nada que ver. Nada que ver a veces... A lo que uno piensa. A lo que uno piensa, sí. Perfecto. Vamos a ir con el próximo tema. Y después volvemos con más Insomnia, Marina y toda la familia de Insomnia. Marina. ¿Cómo la habrán cargado con ese tema, no? Dale, vamos. your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to, if we don't nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. Dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. We can dance if you want to. We've got all your life. We abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. But we can dance, we're doing it from pole to pole. But we can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's making a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Pam, pam, pam, Queen. Siempre presente, ¿no? Queen en nuestras vidas. Hay como algo sonando. Se acaba de cortar la transmisión del video, entonces escucha seguramente sí, el ruido, claro, de la radio. Exactamente. Bien, nos podés llamar al 1164-007047. Y te ganás. ¿Qué te ganás, Marce? Una picadita. Picadita con una cerveza artesanal. Del litro. Claro. Y el segundo, el Pineral. Pineral también, botellita de. De un aperitivo, de ahora que vienen los días. ¿Qué es, un licorcito o un aperitivo? No, es un aperitivo. Un aperitivo. Un aperitivo. Aperitivo, ¿eh? Así que la semana que viene sorteamos. Y después entonces, te con coca debe ir rico. Si le pones coca. Ah, no sé. Yo lo tomo. ¿Qué cosa con coca? Bueno, sí, más vale. Ni hablar. Así que bueno, nos acabamos con esta cosa que. Ochentas, ¿sí? Siempre pegado en los 80, los 90. Nosotros siempre. Insomnia siempre está pegado en eso. Nos resistimos al 2000, pero. A veces hacemos algunos. La semana que viene ya vamos a hacer tipo más. Ya le invité a Hernán y a Carly para que venga, me tienen confirmado. Ah, así que la semana que viene, DJs por ahí en la vivo, tenemos. Sí, el señor Bande, Bande de Ultravox, que está los sábados a las 21 horas hasta las 12. A ver si no se convierte en el hombre perro. Hombre perro, ¿viste? Como. Ya que lo mordió los dos brazos, la espalda, la cabeza, todo, por ahí a se convierte. A la noche convierte. Aparecía, lobisom. Che, no, el lobisom no, el hombre perro. Allá por su barrio, que es todo. Allá que todo vive monte. El. Claro, cuando sale la luna. Donde el diablo dejó el poncho ahí. Claro. Por ahí. Así que le mandamos un abrazo grande a Hernán, que siempre. De Ultravox, sábados de 21:00. Que se la banca solo. Acá, solito, baila. ¿Sí? No se duerme. No se duerme. Toma cafecito. Qué ¿sí? tool, ¿eh? Es un genio, así que bueno. Hincha del rojo, como corresponde. Los sábados, el mejor programa de la noche, Ultravox de 21:00, él siempre también nos aguanta a nosotros, así que re bien, ¿o no? ¿Cómo no? Oh, no. Y hablando de Hernán, tenemos otro amigo acá, Hernán Marchesín, que nos está siguiendo acá. Ahí está. ¿Plasti? Plasti. ¿No vino? Ah, ¿no viene? No sé si viene. Acá no. Lo están esperando con los brazos abiertos. ¿No? Por los sanguchitos. Los brazos y otras cosas abiertas, pero bueno, no hay que aclarar. Ay, la tenemos a Shirley también siguiéndonos por Facebook, nos pidió un tema, el que queramos por el día de la primavera y nos desea. Ahí está. Ahora que viene, ahora que vienen los temas locos de primavera, ¿o no? Y sí, para activar un poquitito. ¿Y estos temas son temas que las radios, las radios los pasaron mucho, ¿sí? Desacado. Clásico, clásico de primavera. Tenemos. Aunque estén un poquito ya quemaditas, pero no importa. Pero no importa, porque estamos en primavera, empezamos la estación de las alergias. La estación de un día tengo frío, el otro día tengo calor. Porque, viste, el domingo estuvo precioso, pero hoy está un frío. Hoy estuvo precioso el día también. Todos los días. Dice, supuestamente ahora, va a haber. Después de las 6 de la tarde se puso linda. Sí. A ponerte un ponchito. Así que bueno, Mari, ya te comprometimos. Ya está, sos nuestra. Ya no vas a poder salir una del clan. Una vez que entró, ya está. Ya está. Está en la secta. Sí. La secta de los insomnios, los magios. Ahí está. Vas a venir. Yo creo que el primer especial va a ser Durán Durán. Así que elegiste los mejores. ¿Qué te gusta? Pará, ¿qué te gustaría? ¿Durán Durán? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Con mi primera banda. Ahí está. La primera banda. Y nos vas a poder contar un poco a la gente también, poder contarle un poco de Durán Durán, el que no conoce, ¿sí? Yo mucho no sé de Durán Durán. Mirá, ¿viste? Ahí está. Y el del otro lado también tiene gente que no sabe. Así que vamos a tener especiales hechos por Marina, acá por Insomnia. Yo tengo unos amigos allá que son de apellido Durán Durán. ¿Serán los mismos? Capaz que son los mismos. Claro. Durán Durán son los Durán del barrio La Paz. Claro. Ahí por acá, por el barrio, también un par de Durán Durán que están. Durán Durán. Duranga Duranga. Así que el primer especial de Insomnia, Marina de Emelio, Durán Durán. ¿Sí? Arrancamos con el bloque primaveral. Bloque balístico. By Marcelo Galateo. Desacados. Ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera, ya dale, llegó, vamos. La primavera. Se acabaron los jerseys. Y las chicas se liberan del aprisionamiento del corsé. Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón. Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador. Y bajo su presión aumenta más y más la población. La primavera la sangre altera. La primavera te sube la presión, te acelera el corazón. La primavera la primavera aumenta las tensiones y las más bajas pasiones. Déjate de vitaminas y aprovecha la ocasión. Como bien dice Sabina, aprieta a fondo el acelerador. Y la imaginación la pones al servicio del colchón. La primavera, la sangre altera. La primavera te sube la presión, te acelera el corazón. La primavera te pone de aquella manera. La primavera aumenta las tensiones. Y la imaginación la pones al servicio del colchón. La primavera, la sangre altera. La primavera La primavera. Ya llegó. Vamos. Desacados. Grupo argentino o inmortales, ¿sí? Y... había uno que trabajaba en la radio acá que parecía al cantante. Al cantante de Desacados. Escúchame. No sé cuál es más feo de los dos. Ay, Dios mío. Están ahí cabeza a cabeza. ¿Qué son? No sé. ¿De los Desacados? ¿No? Sí, yo los veía en Estudio 13 allá en los años 90. 1990, mira, año en toda que la sale facha el cantante de Desacados. El que sale este grupo de house y pop. Y en esa época también salió Yacimel. Claro. Porque fueron teloneros cuando Yacimel tocó en el ópera. Íbamos a ver a Yacimel y siempre estaban ellos también. Sí, el señor Darío Moscatelli, Analía Galloso y Gladys Escudero eran los que estaban en Desacados. Ahora vamos con otra temita. Grupo que también... One Hit Wonder, para mí. Sí, ¿no? Tiene ese y otro más. Desacados tuvo Ritmo de la Noche. Dos, ¿no? Claro. Desacados tuvo Ritmo de la Noche y este de la Primavera. No, y el otro grupo también tiene Los Ladrones Sueltos. Tiene el de La Rubia en el Avión. Sí. Y La Muda, ese. Ah, el de La Muda. Bueno, pero después de ese no tiene otra cosa. No, pará de contar, ahí nomás. Bueno, vamos a ir con Los Ladrones Sueltos. Con una rubia en el avión. Dale. Shopping. Me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor que hace acá! Nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Son pocos días y es tan intenso, y ahora que pienso, no volvería. Insomnia por Radio Box 102.9. Ahí me esperan mis compatriotas, que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar del avión estaban ahí. ¡Qué papelón! No les quise mentir, no pude con ella y tú. ¡Vamos! Palmas, clásico de los 90. ¿Quién no bailó este tema? Yo mucho no, pero se bailó bastante este temita, ¿eh? Bien para la joda, bien para la joda. Era bien de joda este tema. Sí, olvidé. La voz del pájaro muy particular también. El pájaro, dice que tiene mucho éxito en Brasil, Vilma Palma. Afuera ha tenido mucho éxito, sí. En México también tenía muchos seguidores. Y tiene varios clásicos, ¿eh? Auto Rojo, tiene lindos temitas. Las coristas son clásicas. Las coristas eran unas lindas chicas. Son clásicos las coristas de Vilma Palma. Así que bueno, cerramos la mitad del bloque y arrancamos con la segunda parte con... ¿Qué se viene ahora? Un grupito que nos gusta mucho acá. A ver. El primer ganador creo que fue de el Grammy Latino, ¿no? Claro que sí, el primer ganador del Grammy Latino. Grammy Latino... Grupo argentino. Uh-huh. Con un temita también clásico, bien para bailar. Demasiada presión. Los Fabulosos Cadillac. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá lo que te quedó en el medio. La Zimbabue, perdón. No, me equivoqué. Una de las primeras bandas reggae argentina. La Zimbabue, loco de atar. Si yo sigo aquí escondido, soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Se creyeron que estaba muerto. Solamente Insomnia, no se duerme. El calor de tu voz recibí, hijos negros velarán, ven a mí. Una mujer lloró y una guitarra me dio. Si todo sigue igual, como aquel muro, cae en la trampa, volviendo lo perdido, seguía el fuego, el gran muro se dio, no todo, todo sigue igual, ya nada te da igual. Por Babilón, nada que perder, nada que hacer por Babilón. Corrían los años 80 y algo, ¿no? Ya con estos temas de los pericos. Ni idea. Primero sí, 87, 88 sería, Danito. ¿Por ahí? No, Danito, Tanito, dije Tanito. Tanito. Más o menos, creo que 87, 88 sería. Los pericos, qué lindo. Me acuerdo que cuando mi viejo tenía el taller de tallado, todos los muchachos escuchaban ahí los pericos y los fabulosos, claro. Todos esos temas de los muchachos. En esa época se escuchaba mucho. Pericos, fabulosos, intocables. Eran las bandas que habían salido. El principio de la Zimbabue también. La Zimbabue. No tiene muchos temas conocidos, la Zimbabue. Y Traición a la Mexicana. Claro, pero de nuestra época. Sí. Zimbabue es más vieja también, se escuchaba un poco más. Ah, sí. Antes. Yo no recuerdo igual muchos temas anteriores, pero porque no eran de mi tiempo, pero sí sé que era una banda anterior. Carlitos el otro día completó una colección de discos valiosa, valiosísima. ¿Qué colección completaste el otro día de discos? No la completé. ¿Ya la tenía? ¿Ya estaba? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? ¿Cómo fue? ¿Los CDs? Sí. No, lo encontré por Mercado Libre. ¿Entonces completaste la colección? No, todavía no me falta. ¿No hay falta? Uno que no lo puedo comprar porque no está. ¿El de Yuya? Sí, la colección de discos de Yuya tiene CDs en castellano y en portugués. Cuando iba a Brasil me los compraba allá. Sí. Y acá, bueno, regalos, me he comprado algunos. Sí. Y bueno, ahora me compré. ¿Cuál? El último. Yo tengo uno. Solo para bajitos. Despertar, ese era uno. Yo lo había alquilado. Solo para bajitos. Y bueno, me está llegando el Yuya 3. ¿Qué? ¿Ya lo cargaste? Sí, me está llegando. Mirá, qué era. Pero no puedo encontrar el Yuya 2, el que tiene este tema Chindolele. Ese lo tengo, el de Hilarie lo tengo, que es el 1. Es el que está con el sombrerito, es de todos los éxitos. Después el 2, el donde está con un sombrero y es todo fondo amarillo. Sí. Ese no lo puedo encontrar. Y Carlitos, tengo una consulta. ¿Vos lo buscaste quizás en algún grupo de Facebook brasilero? Así de compraventa y esas cosas que... No. ¿Por qué no probás? Busqué Mercado Libre de acá. Ese lo tengo, el de los 10 años también. El de Luz de Meucami. Es el amarillo. Claro, ese. ¿Ese te falta? Claro. ¿Qué año es eso? Y año 91, ¿sí? 91. Sexto Sentido lo tengo, pero en castellano. El cassette lo tengo en portugués. Ah, ¿tenés también en cassette? Sí, tengo algunos cassettes. ¿Mira? Sí. Qué buena, está bueno eso, ¿eh? Sí, yo siempre tenés dije que lo quiero tener. Lo quiero tener, sí. ¿Y tenés discos así en castellano y en portugués? Sí, la danza del coco. Escucha. Esa coco. Chau, muchacho, buenas noches. Esto es en portugués, ojo, ¿eh? Ahí va. Coco, danza que sacate, coco, danza que ya me está bueno, para los chicos está bueno. Claro, está para los chicos está bueno, obvio. Sí. ¿Te gusta Yuya? Menos mal que no me la lavé. Escucha. Y yo la veía cuando iba a Tinelli a Ritmo de la Noche. ¿Llegaste a ver así de cerca? Sí, me separó un vidrio. Me separó un vidrio del la traffic y la. Y yo lloraba y la golpeaba para decir que la amaba. ¿En el estudio? ¿La viste en vivo en el estudio? Sí, cuando iba a Ritmo de la Noche. ¿Sí? Cuando iba a Ritmo de la Noche, sí, en la tribuna. ¿Cómo se la de qué? ¿Flaquita? ¿Es alta? Y flaca, alta, rubia. Bien rubia, ¿no? Sí, las paquitas hermosas son. Natalia Oreiro, ¿no? ¿Estuvo de paquita? No fue paquita. No fue paquita. Concursó, fue elegida, creo. Pero no fue. Ah. No. Siempre fue Julieta Cardinali, que por un amigo me dijo que su familia pagó. Pagó para que sea paquita. Mirá, ¿te acordás cuando se prendió fuego? ¿Te acordás? Eso fue en Brasil. Se prendió fuego, se prendió todo, fuego, increíble. ¡Ah! Salieron todos disparados. ¿Qué era la nave? No. La nave espacial, sí. Mucho calor, mucho papel, mucho productos. Por ir como la nafta. Pero es verdad que en sus comienzos Yuya hacía películas triple sí, para M. Chicos grandes, sí. A eso nos referíamos con yo los llegué a ver una. Yo llegué a ver una, sí. ¿Eh? No, yo las alquilaba. Bueno, me saqué la duda a ver cómo era esa película. ¿Están en YouTube? Si las buscas, están. Sí. Mira, ¿cómo las encontrás? Después te paso el link. Ah, qué grande. Vestida de osito está. ¿Sí? ¿Vestida de osito? Vestida de... ¿Pero cuánto? Sí. Era muy jovencita. Sí, ¿cuántos años tenía? 20. Sí, era... algo, ¿no? Sí. Salía con Pelé. Eso te iba a decir. Ella tuvo relación con Pelé, ¿no? Con Pelé, sí. Sí, ahora está por sacar una película de Ayrton Senna y el año que viene se va a grabar. Así como esta, la de Maradona, Menudo, que la van a empezar a pasar ahora en octubre del mes que viene. Igual que Stallone también hacía película.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Corazón, mi corazón. Y ahí salimos, ahora vamos a empezar el bloquecito Travax. Un bloquecito bloque que Travax particularmente va a ser bloques en el cual todos los temas tienen el nombre Primavera. La palabra Primavera en su nombre. Figura en el nombre de la palabra Primavera, mirá. Fuimos eligiendo cuatro temitas para escuchar. Está bien, ¿costó la elección? Costó porque no quería caer en lo de siempre. Primavera Cero, por ejemplo. Claro, eso era el año pasado, ¿no? Claro. Lo pusimos. Así que bueno, arrancamos con Manu Chao, La Primavera. Ahí va. Triste y solitario, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Tal vez no sepan, me siento derrotado y acomplejado por ti. Vuelve, vuelve, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Este corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Al escucharte, pues tu voz alucha mi alma, que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Un triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Por costumbre siempre a desear, es que siempre que lo voy a lograr. Ese sencillo animal natural, que aunque lo quiera no puedo negar. La primavera no me deja enfriar. Quiero contacto, no quiero pensar. Pero te acerca siempre un poco más. Siento tu aroma que flota. Es necesario que lo entienda bien. La frustración que impacta la vida solo hiere nuestra vanidad. Si sé que nada puedo despreciar, que toda cosa algo me enamora, que la distancia me desconecta. A pasar Virus con Primavera Animal. Antes sonó Mal Momento haciendo Vuelve, Vuelve Primavera. Un viejo tema, un viejo twist. Me encantó la versión, muy ¿viste? Linda. Sí. Una de esas rarezas que tiene Mal Momento ahí por los 90. La verdad que me gustó. Y en la grabación de este tema y del video está Flavio Giancarulo tocando el contrabajo. Está bastante distinto Flavio, ¿eh? La barba bien canosa, flaco. Sí. Aparte, muy, la barba, bien flaco. La barba Papá Noel. Lo veo andando en skate siempre. Anda haciendo mucho surf y skate con los hijos. Se lo ve muy bien al tipo. Sí, se lo ve muy bien. Muy familiero siempre igual, ¿eh? Sí, olvidá. Muy familiero Flavio. Haciendo surf, ¿no? También siempre están a full. Bueno, la hija, Coco, hacía skate y después se volcó a hacer surf. Sí. Y es competidora argentina. Ah, mirá, profesional, ¿no? Sí. Qué bueno, bien deportista todo. ¿Y vamos a cerrar el bloquecito? Un mensajito, vamos. Hay un mensajito, pará, a ver. Les mando un abrazo, chicos. Ari, querido. Mi amigo Walter, querido. Bueno, me dieron un momentito para escuchar un poco de radio. Después de que me dan un descanso estas dos mujeres y de lavar tantas bombachas en el día. Como siempre hago, que siempre me victimizo. Con agua fría y hielo. Un beso y bueno, muy lindo programa. Gracias. Un abrazo, chicos. Y bueno, Walter va a traer cero el sorteo. De soda. Bueno, este año sería un Primavera Cero, pues estamos en 2020. Ahí está. Y bueno, qué onda, qué buena onda, Manu Chao, ¿eh? La verdad que espectacular. Me encantan los discos esos de esa época. ¿Puedo pedir un tema para el cierre? La Portuaria, Devorador de Corazones. Gracias. Muy buen tema de Orador de Corazones, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el que planeamos? ¿Y por qué no uno atrás del otro? Porque todo puede ser. Se planean cosas en mi ausencia. Acá queda todo corriendo después. Te fuiste, perdiste. Yo me voy con vos, mirá. ¿Qué, dónde salió? Todo se queda corriendo, acá la música solita, ¿viste? No es tanto problema. Vamos con el que pidió. Bueno, ahora falta un tema, ¿no? ¿Tuyo? Ya ahora queda, sí, un temita para cerrar solamente el maestro. Uno de los más grandes argentinos. ¿Antonio Ríos, el maestro? No. Uno de los más grandes argentinos. Este lamentablemente ya no nos acompaña físicamente, sí. Pero haciendo otro tema increíble del rock nacional, de los sí. Primeros, de los primeros temas, un tema de tanguito. Amor de Primavera, el Flaco Spinetta. Vamos. Alberto Spinetta, para mí, uno de los grandes poetas del rock argentino. Él y el Piti, allá. Y siempre cuando escucho a Luis Alberto Spinetta me acuerdo de mi tío, de Willy, que ahora con él tiene miedo de salir, ¿viste? Pero vamos a ver si lo podemos convencer, porque él es gran exponente del rock nacional. Y Luis Alberto Spinetta es para él el maestro, porque hoy justo puso algo de Luis Alberto. Mira. Para la gran mayoría de los que le gusta Spinetta es una religión. Sí. Y bueno, gustos son gustos. Sí, así que bueno, búsquenlo por las redes sociales. Guillermo Lastra hace unas buenas artesanías de vidrio. Sí, es un genio del vidrio. No está dando ahora, no está dando cursos, pero bueno. Creo que sí, ¿eh? No está dando. ¿No? Pues. No. ¿Virtuales tampoco nada? No, se lleva bien con la tecnología. Últimos minutos de Insomnia, 11 64 00 7047. La semana que viene sorteamos la picada y la cervecita. Entró Walter al sorteo, solo se mandó un mensaje. Sí, yo igual tengo todos los nombres, Marcelito. Los tengo en casa, ¿eh? De sí, están todos anotaditos. Sí, de la gente que muy llamó. Muy bien, muy bien. Así que la semana que viene hacemos el súper recontrasorteo del Pineral y de la picada con picadita cerveza. Picadita con cerveza. Para el fin de semana. No te lo puedes perder. Obvio. Tiene que ser un llamado de audio, ¿no? Sí, un llamado de audio. Llamado de audio. Ay, perdón. Un llamado de texto. Sí. Che, está borracho. Es el alcohol en gel que me pongo en la boca. Uno se duerme, el otro la estupidez. Uno se duerme. Hubiese sido lindo que el otro lado escuchen el ronquido de Walking Dead que hizo. No, la verdad que. No se escuchó para nada. Me dio pena a mí mismo lo que hice. Pero me venció. La verdad que me venció el cansancio. Ay, Dios mío. Bueno, últimos minutos. ¿Con qué vamos a terminar, muchachos? Primero con el tema que eligió Walter. ¿Lo pudiste buscar? Ahí está sonando. Muy bien, nos dio un cantito. Ay, tengo. Estaba full, mirá. A full, a mí me gusta este Walter. Yo que no sea. Ahí está, mirá. Tengo la boca. Este Walter que no está combativo, ¿viste? Está como. Hoy estaba medio aplacado. Claro. ¿Viste que está siempre medio combativo? Está en slow motion. Ahí está. Siempre el renegado. El renegado. Un beso grande a Sarita, Walter. A Sarita y a Flavia, ¿no? Flavia. Sarita, Flavia, sí, sí. Es hermosa, Sarita. Esa carita tiene una carita de dibujito animado. Hermosa. Así que le mandamos un saludo a toda la familia. Bien, nos estamos despidiendo. Nos vamos con un tema bastante nostálgico. Escrito en el 88. Yo tengo la boca. Bastante actual la letra. Sí. Que no pasó de moda. Monólogo de Tato, como digo. Lamentablemente siempre, no pasó de moda. Pero eso termina lindo el tema. Te cambia la letra y termina bien. Tema de Cacho Castaña. De Cacho Castaña. Así que saludo a todos los auspiciantes, toda la gente que nos escuchó, nos acompaña. Gracias a todos ellos y saludos para todos. Carlito. Sí, saludos para todos. Para todas. Y para todas y todes. Y bueno, nos vemos. La semana que viene. Nos escuchamos el lunes próximo con nuevas. Información. Nueva información. Hasta luego. Hasta chau, luego. Chau, chau. Salía una palabra, Carlita. Bueno, gracias a todos nuestros oyentes. Sí, la semana que viene vamos a estar